Buenos días. De nuevo, señor consejero, público en general, damos comienzo a esta sesión extraordinaria convocada por número suficiente de consejeros de la oposición. En primer lugar, quiero explicar por qué se ha agotado el plazo para la convocatoria de este pleno que ha sido convocado por la Secretaría. Y es que, como ya he explicado públicamente, las razones de la incautación de este plan parcial de las infraestructuras hidráulicas del plan parcial Montaña Roja ya fueron convenientemente explicadas en la Asamblea del Consejo y en este pleno en comparecencia profesa en su momento, y entendía y sigo entendiendo que lo que había que añadir al respecto es las novedades desde aquella comparecencia y las explicaciones pertinentes que se dieron a este pleno. Esto es el mandato del TSJ de la devolución y la investigación que sobre esa actuación está realizando el juzgado. Y es curioso porque he escuchado en algunos medios de comunicación, por parte de algunos de los solicitantes de este pleno extraordinario, que esa no era una cuestión importante, lo que se está dilucidando en el juzgado. Me refiero al representante de Somos, por poner algún ejemplo. Y digo que es curioso porque se pedía la inclusión como punto de orden del día de este pleno, por ejemplo, les leo literalmente, cosa que no es posible porque lo impide el reglamento, la incorporación de asuntos extraordinarios. Pues la pregunta, ¿qué razones han llevado a Pedro Sanginés a no asumir ninguna determinación política derivada de su imputación en el caso de la desaladora Montaña Roja? ¿Y en qué fase del proceso considera el presidente del Cabildo que debería apartarse de su cargo? Supongo que esa pregunta será después y, por lo tanto, desde luego, se puede decir una cosa y la contraria al mismo tiempo, pero los hechos demuestran que para usted sí era importante en este pleno hablar de esa imputación y de las explicaciones que se han dado en sede judicial, tanto por mi parte como por parte del asesor legal del Consejo. O en el caso de Podemos, que en este caso está personado como acusación también en el caso de la incautación de la desaladora, alineado con los intereses empresariales de quien ha quedado demostrado que vende agua de manera ilegal desde hace muchos años a los vecinos sin ningún tipo de autorización, además a un precio mucho más elevado, y que ha filtrado sistemáticamente el mismo día los medios de comunicación. Es verdad que, aprovechando la tergiversación sistemática que un medio de comunicación y otro también de esta isla han hecho de esas declaraciones, sin embargo, en el caso de las verdaderamente importantes, en el caso que nos ocupa, que son las del asesor legal del Consejo Insular de Agua, estas no se filtraron hasta 5 días después. Debe ser que nos gustaron demasiado, y es por eso que yo voy a centrar esta primera parte de mi intervención en ellas, como no podía ser de otra manera. En la Junta de Portavoces se pidió que se abordase en primer lugar el segundo punto del orden del día, pero esta presidencia ha considerado que se va a debatir primero el que está primero, y además así lo solicitaron, el de la desaladora, el de la situación actual. Dice exactamente incautación de la desaladora Montaña Roja. A mí me gustaría, en primer lugar, por poner en contexto las circunstancias en que se adoptó aquella decisión, decir que desde el año 2009, octubre, en que asumí la presidencia, hasta el año 2013, la incautación se produjo en septiembre de 2014, el ciclo integral del agua estaba intervenido por la justicia, en manos de administradores nombrados por un juez, y la capacidad de maniobra de esta institución era nula, del consorcio y del consejo, y por supuesto desde esta presidencia. Esto me parece un dato extremadamente relevante, ¿verdad? Y dicho eso, vamos a comenzar pues con lo que antes les decía. Además, hay un punto en el orden del día de esta pleno al final que va a deliberar sobre la necesidad de mi apartamiento en la medida en que estoy siendo investigado y si la decisión que adopté o no fue a sabiendas de su injusticia, que es en lo que consiste esa supuesta prevaricación. Yo creo que hemos demostrado que tal vez estemos equivocados o hayamos actuado equivocados. Yo no lo creo, pero si aunque así fuera, lo que me parece que ha quedado acreditado es que desde luego a sabiendas de su justicia no ha sido y en todo momento ha asesorado. Yo le ruego al público que retire las pancartas. Bueno, en este caso no es por la causa, pero sienta precedentes en la institución y está prohibido por el reglamento la exhibición entre el público. Solo he permitido unos minutos, pero Cuando ya lo ha hecho, le ruego por favor lo retire porque sienta precedentes que a lo mejor en otro caso podría resultar un agravio. Muchas gracias. Bien, decía que es sustancial, en relación con quien me ha asesorado, dos cuestiones. Lo he venido diciendo durante todo este tiempo. En primer lugar, si había existido o no un asesoramiento, que lo ha existido, y verbal, que no hacía falta autorización judicial para adoptar la medida, ni tampoco informes por escrito, y aunque podría facilitarles de manera íntegra todo lo que ahora se va a exponer en esos dos paneles, voy a leer solo unos pasajes porque este es un expediente muy, muy amplio. En relación con las declaraciones del secretario, no sé si lo pueden leer, supongo que sí, pues en sede judicial el asesor legal del Consejo Insular declara que previamente a la adopción de la medida cautelar, el presidente del Consejo Insular de Aguas le pidió su opinión. Y, por tanto, el asesoramiento verbal al presidente fue antes de la fecha de la resolución de incautación. En relación sobre la necesidad de autorización judicial, declara igualmente el secretario en sede judicial que no sería necesaria autorización judicial para entrar. Yo sé, insisto, que las declaraciones de unos y otros han sido, si no tergiversada en la mayor parte de los casos, cuando no directamente faltando a la verdad por parte de algunos medios de comunicación de esta isla. Pero lo que está declarado está y está por escrito y antes o después aflorará porque la verdad es solo una y es esta. Efectivamente, declara el secretario a la vista del plano de las instalaciones, ratificó que, en su opinión, no sería necesaria autorización judicial para entrar. Añade, tanto el reglamento sancionador en materia de agua como la ley de aguas de Canarias y estatal hablan de la adopción de medidas cautelares sin especificar cuáles pueden ser. Y continúa diciendo, por eso está todo entrecomillado. No era necesaria la autorización judicial para la entrada en las instalaciones en Club Lanzarote, Sociedad Anónima, porque entendía que era una maquinaria que no constituía domicilio de una persona. Es curioso que, al menos en primera instancia, este era el criterio que sostuvo también la Fiscalía en la querella que se puso contra mí en ese sentido. Sobre la necesidad de informe previo, que también he dicho no era necesario por escrito, declara el secretario en sede judicial. En los expedientes sancionadores no es necesario un informe jurídico previo del secretario. En materia de agua, no es necesario informe jurídico previo escrito. La ley no impone un informe jurídico previo para la adopción de la medida cautelar de incautación de las instalaciones que se adoptó, que la Secretaría tampoco estaba obligado a hacerlo. Sobre esto último, he de decir que es falso, directamente falso, lo que ha publicado un medio de comunicación, que el secretario afirmó en sede judicial que no había sido consultado sobre este extremo. Lo que dijo el secretario es que no recordaba si se le había preguntado sobre si hacía falta informe escrito, pero lo sustancial es que ha dicho que no hace falta informe escrito y lo sustancial es que ha dicho que sí hubo consultas previas y en esas consultas previas se le consultó si se podía incautar y dijo que sí y también que no hacía falta autorización judicial. Esa es la verdad y lo otro no es ni siquiera tergiversación, es directamente mentira lo que publica el diario de la voz de Lanzarote en esos términos. Sobre el dominio público de las instalaciones incautadas, declara el secretario, las instalaciones depuradoras y desaladoras, al estar dentro de un plan parcial con proyecto de reparcelación aprobado, esto es muy importante, tenía carácter de dominio público, de dotación pública, y que si efectivamente se estaba desarrollando una actividad sin título habilitante, lo que procedía era la apertura de un expediente sancionador dirigido a la recuperación del dominio público. El otro día, en la comparecencia que hice en el Consejo Insular, nos quedamos en donde hasta donde ustedes acaban de escuchar y leer. Yo estoy leyendo algunos extractos, insisto, entrecomillados, de lo que se declaró, pero añadió en esa declaración esto que no conté el otro día. Consultado ante la evidencia de que el expediente, como ahora verán, podría dar lugar a un desabastecimiento de 6.000 personas, que es lo que siempre ha primado en la decisión de esta presidencia, que claro que fue una decisión que yo asumo. Eso no hacía falta que lo declarase ni el secretario, ni el asesor, ni nadie, si ya lo asumo yo en sede judicial. Había dos opciones, o desabastecer a la población, clausurando y precintando, o incautar cautelarmente unas instalaciones hasta que la red pública llegue, porque en realidad no necesitamos esa desaladora, solo necesitamos una conexión de 100 metros, como después veremos. Retomo que ante la evidencia de que el expediente podía dar lugar a un desabastecimiento a 100.000 personas, pregunté si había alguna medida para paliar esto y contesta el secretario en sede judicial que me comentó que conocía sentencias tanto del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que hablaban de requisa temporal por parte de la Administración y que había otras sentencias que hablaban de intervención de empresas productoras y distribución de agua. También me dijo, todo esto fue previamente, que el reglamento de los servicios podría amparar una de estas medidas. Y por último, que el artículo 43 del reglamento de vertidos permitía expresamente a los consejos insulares, que fue lo que hicimos, intervenir en la producción de plantas depuradoras si se dieran circunstancias específicas para hacerlo. Bien, y hasta aquí esta primera parte en la que, insisto, yo creo que queda suficientemente acreditado que asesorado actué y ese asesoramiento me indicó que se podía, que no hacía falta autorización judicial y también que no hacía falta informes por escrito para hacerlo. Yo creo que el secretario no se equivocó, aunque el TCJ de momento nos haya quitado la razón en lo que es la medida en sí, porque el expediente y los contenciosos continúan, pero hay quienes pensaron en sede judicial otra cosa. Hay dos informes de catedráticos en curso en Derecho Administrativo que, por lo que me cuentan, coinciden con la opinión del secretario y cuando menos hay una enorme controversia jurídica, pero en ningún caso toma de decisiones a sabiendas de su injusticia, que es en lo que consiste una prevaricación, que es lo que aquí se juzga. No se juzga un proceso de corrupción, ni de cohecho, ni de meter la mano en la lata de las galletas, como decía el presidente Clavijo, el tiempo que estuvo imputado hasta que resultó sencillamente archivado, o investigado, perdón, hasta que resultó, porque es investigado, por mucho que se empeñen también esos medios. Ahora además ya oficialmente se llama así, investigado, de momento, lo que está ocurriendo. Les cuelgo esta balance, digamos, provisional de resultados de lo que le ha supuesto al Club Lanzarote esta operación, porque además de esa acusación sobre mi decisión, se ha dejado que sobrevuele la opinión por parte de algunos de manera absolutamente gratuita que lo que hemos pretendido es beneficiar a Canal Gestión. Miren, el Consorcio Insular de Aguas, antes o después, con incautación o sin incautación, entre otras cosas porque así lo reconoce el Club Lanzarote, se hará en un brevísimo plazo de tiempo con el suministro de agua pública. Es la única verdad que algunos han dicho, ¿no? Que a lo largo de los 28 años de vida que le queda al contrato, estos gastos los recuperarían. Sí, pero eso iba a ocurrir de todas las maneras, con incautación o sin incautación, hasta la fecha, y el informe que pedimos al Club Lanzarote, porque esa planta funcionaba de manera muy deficiente, le ha supuesto la operación, porque nosotros le pedimos a ellos que lo hicieran, entre otras cosas porque son los únicos que podían hacerlo y los únicos que tienen autorización legal. Como ven en ese cuadro de explotación, de cuenta de resultados, cerca de medio millón de euros de pérdidas a Canal Gestión, hacerse con la gestión durante estos 13 meses de esas infraestructuras hidráulicas. Medio millón de euros de pérdidas. Ahora voy a ir, bueno, saltándome desde luego muchos de los documentos que están en el expediente, porque insisto, sería interminable esta exposición, pero sí voy a relatar algunos que creo constituyen hitos en el expediente. En primer lugar, ya desde mayo de 2011, lo digo por la precipitación, por la celeridad, por la premura, por la urgencia con la que parece que actúa el Consejo Insular de Aguas, que creo que va a quedar demostrado que en absoluto fue así, que lo hicimos compelidos por otras administraciones. Ya desde mayo de 2011, eso no lo podrán leer, hay un informe del Consejo Insular de Agua, que entre otras cosas, yo les leo, dice así, en abril, con fecha 5 de julio se dictó resolución de legalización al Club Lanzarote para la instalación de una planta desaladora destinada a autoconsumo según lo previsto en la ley. Esto ayuda a entender lo que ha pasado aquí. Aunque en principio dicha urbanización pertenecía exclusivamente al promotor, posteriormente fueron vendiendo parcelas a particulares y empresas, y como quiera que a dicho lugar no llegan las redes de Inalsa, tanto de abastecimiento como de depuración, según parece, comenzaron a suscribir contratos privados de suministro sin ningún tipo de control de precio y contraviniendo con ello las condiciones que fueron impuestas en su día en la correspondiente legalización. Más adelante dice también, debemos informar que constan informes del personal de vigilancia de cauce de este organismo haciendo constar que no solo vende agua en la urbanización, sino también fuera de ella. Finalmente, hemos de manifestar que existe una indignación generalizada por parte de los usuarios del servicio que denuncia la aplicación de precios abusivos. Vecinos que, por cierto, son quienes compelen al diputado común, como ahora veremos, y este a su vez al gobierno de Canarias y a este cabildo. Vecinos que ayer, cerca de un centenar, registraban de nuevo un escrito en esta institución dirigido a todas las administraciones concernidas, Ayuntamiento de Yaiza, Consorcio Insular de Aguas, Consejo Insular de Aguas, Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote, para que cuanto antes se conecte esos 100 metros que faltan y que tengan acceso al agua pública en igualdad de condiciones y calidad que cualquier vecino de Lanzarote. Hay como 6 requerimientos del diputado del Común durante todo este tiempo. Recuerden, durante todo este tiempo en que el ciclo integral del agua estaba en manos de la justicia hasta el año 2013. El informe que les acabo de leer es del año 2011, entre 2009, que asumí la presidencia, y 2013, en manos de la justicia. En el penúltimo de los requerimientos del diputado del Común, que ya va aumentando de intensidad ante la inacción, inacción del Consejo Insular de Agua, dice así: no alcanza a entender esta institución ¿cómo ha podido ocurrir que por parte de ese consorcio no se haya llevado a cabo actuación alguna dentro de sus competencias respecto a la gravísima inseguridad jurídica a la que están expuestos los ciudadanos residentes en el plan parcial Montaña Roja, que han venido recibiendo el suministro de agua de una empresa que carece de preceptiva concesión administrativa para la producción y venta de agua? Es más, parece que se ha consentido de forma continuada en el tiempo la venta de la misma a unos precios que no han sido nunca aprobados por la Comisión de Precios de Canarias. ¿Por qué ese consorcio no ha actuado ejerciendo sus competencias ante la situación descrita? Esto es, la producción y venta de agua potable por parte de la empresa Cruz Lanzarote, careciendo de la concesión administrativa para ello. ¿Qué medidas se han tomado respecto a la producción y venta de aguas para el consumo humano por parte de Cruz Lanzarote, Sociedad Anónima? Ya en febrero, esto es en mayo, año 2014, año en el que se encuentra. Ya en febrero habían, esto no lo he colgado, advertido con acudir a la Fiscalía por no haber respondido a los 3 escritos anteriores. Este es el penúltimo, y ya en el último, en julio del 2014, 2 meses antes de la incautación, 3, pero 2 si consideramos que agosto es inhábil, ya directamente nos dicen en uno de los pasajes de ese requerimiento del diputado del Común, el 6º, igualmente dicha actitud, nos recuerda esa inacción, podrá ser puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos previstos en el Código Penal. Resulta paradójico que, actuados compelidos por la amenaza de terminar en el Ministerio Fiscal, hemos terminado ante la Fiscalía. Pero esto explica las razones. He puesto aquí, haciendo un salto en el tiempo, un escrito del diputado del Común en respuesta a otro que enviábamos desde el Consejo Insular de Aguas, diciéndole que ya habíamos actuado, que habíamos incautado y que esta era la nueva situación. Nos responde el diputado del Común, entre otras cosas, es cierto, porque ellos no entran en el fondo jurídico, que sí hemos ejercido las competencias que nos corresponden como Consejo Insular sobre el problema ante la venta ilegal de agua a terceros y además a unos precios superiores a los establecidos para el agua de abasto potable, porque ninguna de estas dos cuestiones la ha discutido ni cuestionado el tribunal, que el precio está por encima y que además no es legal. En eso están de acuerdo el diputado, el gobierno de Canarias, el consejo, el consorcio, los vecinos y cualquiera que conozca este asunto. Claro que con este problema el diputado del Común lo hizo compelido por 1 o 2 vecinos. Ahora se va a ver compelido como mínimo por 1 centenar, porque estoy convencido de que seguirán entrando solicitudes como las que antes le decía. Bien, también se ha dicho que no ha habido. Parece que nos levantamos un día, ¿verdad?, por la mañana, y se nos ocurrió al Consejo Insular tomar esta medida. Hay varios informes. Yo voy a relatar o a extraer algunos en este ínterin, también en el que, insisto, estaba en manos de la justicia. Por ejemplo, en septiembre del año 2012, un informe del Consejo Insular de Agua decía así en relación con una inspección o un informe técnico del Consejo Insular de Agua, entiendo que a instancia del gerente sobre esta problemática y sobre lo que estaba ocurriendo en Montaña Roja. Asimismo, se informa que la clausura de las instalaciones, porque lo que apunta es que lo que había que hacer previamente, ¿no?, en este informe. Asimismo, se informa que la clausura de las instalaciones puede suponer, a la vista de la existencia de indicios de la imposibilidad inmediata de suministro de nuevos caudales, el desabastecimiento de la zona y la posible necesidad de declaración de situación de emergencia hídrica. Este informe no lo hizo ni el secretario ni el asesor externo, lo hizo el entonces un técnico que asesoraba técnicamente al Consejo Insular de Agua, que por cierto hoy es su gerente y está hoy aquí con nosotros. Hoy es el gerente del Consejo Insular de Agua. Una tercera opinión vertiendo de lo que he venido diciendo en todo momento, que tenía dos opciones, o clausurar y desabastecer, o tomar una medida cautelar. Bien, el diputado del Común no solo se dirige al consorcio y al consejo, se dirige también al gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias, compelido por el diputado del Común, se dirige al Cabildo de Lanzarote, al Club Lanzarote, al Ayuntamiento de Yaiza, perdón, y al propio diputado del Común en respuesta. Son escritos muy amplios. ¿Y qué dice el gobierno de Canarias en un escrito enviado el 10 de junio que entra en esta institución el día 19 de junio? Pues entre otras cosas le dice al Cabildo de Lanzarote lo que he dicho, que se vende agua a terceros desconociéndose su destino sin que quede acreditada la autorización que deben disponer para la venta. A Club Lanzarote, que en caso de que en el plazo de un mes no haya iniciado el expediente de solicitud de autorización de las citadas tarifas, este ente directivo procederá a realizar las acciones judiciales que estime pertinentes. Es decir, que el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Comercio, solo tiene la competencia, la Comisión de Precios, de aprobar las tarifas. Ellos desconocían, pero no desconocerán, que Club Lanzarote no puede aprobar sus tarifas. Es decir, ni tiene ni puede tener autorización, porque no se puede adjudicar a dedo lo que tiene que ser habilitado mediante una concesión administrativa, es decir, un concurso público. Y ese concurso público en esta isla ya tuvo lugar, y antes de que tuviese lugar la competencia, porque así lo dice nuestro plan insular y nuestro plan hidrológico, la tenía el consorcio. El consorcio, porque en la isla y en toda España la tienen los ayuntamientos, pero en Lanzarote decidieron delegarla en un consorcio, que lo hacía primero a través de Inalsa, y cuando se levanta el concurso de acreedores, a través de Canal Gestión, que es la única empresa que podía hacerlo. Esto es un elemento fundamental. Y además dice el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza, que en el caso de que esa corporación, igualmente, en el plazo de un mes, no haya tramitado el expediente de solicitud, un expediente que nunca hubiese llegado a fin, como acabo de explicarle, este centro directivo procederá a realizar las acciones judiciales que estime pertinentes. Y al diputado del Común pues le explica, que les informa que nunca se han utilizado tarifas relativas al servicio público de agua a poblaciones en la citada urbanización, como ya he contado, a pesar de que es esa Consejería de Empleo, Industria y Comercio el único órgano competente para su autorización. Las tarifas que se aplican actualmente son las que figuran en el expediente cuya copia adjuntamos, a pesar de que no han sido autorizadas por este departamento. Por cierto, mucho más caras, digan lo que digan. Es verdad que si se consume mucho, mucho, mucho, el consorcio prima el ahorro y castiga de alguna forma el consumo, pero el precio lineal por tonelada, creo recordar que es de 2 euros o más por parte del Club Lanzarote, o lo era, y es de 0,60 en el caso del consorcio de las 10 primeras toneladas más 0,52 el saneamiento. Ante el escrito recibido por el Gobierno, que como recordarán, dije, entró aquí el día 19 de junio, al día siguiente, el 20 de junio, el Consejo Insular de Agua requiere a Club Lanzarote, 20 de junio, casi un año antes de la incautación, se le requiere para que cese inmediatamente en dicha actividad, significándole que en caso contrario se iniciará expediente para la revocación de la autorización concedida sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Abundando en más informes que hubo en este ínterin, antes de que recuperásemos la administración pública, la gestión del ciclo integral del agua, que fue sobre mayo del 2013, junio, no recuerdo ahora con precisión, en febrero de ese año, el secretario del Cabildo y del Consejo, el asesor legal del que les hablaba al principio, emitió también un informe jurídico en relación con esta urbanización, que entre otras cosas dice lo que ustedes pueden leer. Examinadas las autorizaciones o legalizaciones concedidas a Club Lanzarote, queda claro que se otorga para el autoabastecimiento, pero en ningún caso se habilita a la promotora para la venta de agua, y menos aún sin cumplirse los requisitos exigidos legalmente. Partiendo de la base de que Club Lanzarote se estuviera dedicando a la venta de agua a terceros, ya sea dentro o fuera de la urbanización, queda claro que sus actuaciones estarían al margen de las autorizaciones concedidas. Asesor legal del Consejo, un año antes de la medida. Y les voy a leer solo un pasaje del informe jurídico que se presentó a la Asamblea del Consejo Insular de Agua en octubre del año 2014, unos días después, que lo pedí ante el revuelo que se formó, un informe por escrito que no era, como expliqué al principio, necesario, preceptivo, ni antes ni después. Sin embargo, lo hicieron. Un informe bastante extenso, suscrito por el asesor legal del Consejo, el mismo secretario. Entre otras cosas, dice así: en nuestro caso, consideramos que la medida cautelar adecuada es el cese de actividad y la incautación de la infraestructura hidráulica para la subrogación en el servicio de abastecimiento y depuración. Como he dicho ya creo que en varias ocasiones, los servicios jurídicos consideraban y consideran en sus informes verbales y escritos que no hace falta autorización judicial porque las instalaciones se encuentran situadas en suelo de dominio público. Aquí hay un extracto de un certificado del Ayuntamiento de Yaiza que dice, entre otras cosas, por otra parte, en la memoria de ordenación del Plan General de Yaiza, en referencia a los ámbitos de uso turístico y concretamente al denominado Plan Parcial Montaña Roja, T1, página 124 a 29, de ese documento, concretamente en la 129 se especifica: infraestructura. La planta potabilizadora de Playa Blanca sea considerada de dominio público, la que una vez se reciba la urbanización tendrá tal condición. En los informes del secretario ya adelanto que matiza esta afirmación del Plan General de Yaiza, que corrobora sus tesis y las del expediente y las de la resolución en virtud de la cual se adoptó esa medida. Como dije antes, también lo reconoce la Fiscalía en primera instancia y el extracto, entrecomillado, pues parte de las diligencias en la denuncia que contra mí se presentó en su día, que resultó archivada, aunque finalmente la audiencia obligó a reabrir, para que se entienda. Decía entonces la Fiscalía, al menos entonces, solo se requiere autorización judicial en la ejecución de los actos administrativos si el acceso se produce en lugares que tengan la condición de domicilio, y no ostentando dicho carácter la planta desaladora, la depuradora y las infraestructuras incautadas. Termina diciendo que se desestime la solicitud de Club Lanzarote de que se levantara aquella medida cautelar. Esto lo dijo un fiscal, no lo dijo ni el secretario ni el asesor externo. A lo mejor también estaba equivocado, pero evidencia lo que he venido diciendo, la inequívoca controversia jurídica, al menos al respecto. Ha habido muchas resoluciones, lógicamente, la de incautación, la de traspaso de los servicios, a quien único podía hacerlo. Seguramente después habrá preguntas al respecto y volveré a incidir en esta cuestión que me parece importantísima. Y la que resuelve definitivamente el expediente, que es la 64. Y le leo algún pasaje. En su punto 3 dice la resolución que atienda la propuesta que hace el instructor del expediente, otro abogado de esta institución, que no es ni el asesor legal, ni el secretario, ni el asesor externo, ni el técnico del Consejo Insular de Agua, es otro abogado, un cuarto de esta institución. Entre otras cosas, dice: exigir como medida de restablecimiento de la legalidad el cese de la actividad de producción y venta de aguas por parte del Club Lanzarote, así como a precintar las infraestructuras a través de las cuales se ejerce dicha actividad. Y añade: no obstante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 57.1 y 2 de la ley 30/92, la medida del precinto y con el fin de evitar el desabastecimiento de la población, estará condicionada a la obligada realización por Club Lanzarote o en ejecución subsidiaria por la administración de la obra de conexión a la red general. ¿Qué viene a decir este abogado? Lo que decían los informes internos, lo que decía en el año 2013 el informe externo del hoy gerente, y lo que he venido sosteniendo, que tenía dos opciones, o clausurar y desabastecer, o incautar, o hacer la obra. Para hacer la obra, y para que la red llegara en condiciones, el consorcio, porque los fondos del canal no son del canal, son del consorcio en Ciudad de Agua, son de los ayuntamientos, porque fue su oferta pública. Sobre esto también se ha tergiversado muchísimo. Todas las inversiones que se están haciendo son recursos públicos y son propiedad pública. Lo único que tiene el canal es la gestión. Pero si ofreció 50 millones de euros para pagar la deuda y 56 de inversiones, los 106 son fondos públicos. Unos los utilizamos para pagar la deuda y otros para invertirlos. Y ellos los están invirtiendo. Se han invertido entre 3 y 4 millones de euros para que la red, que pasa ya por delante de Montaña Roja y nos falta apenas un tramo, pueda llegar y podamos prescindir de esa planta que, como he dicho, creo que ya por cuarta vez, la incautamos de manera cautelar y provisional. No la necesitamos, solo necesitamos que nos permitan terminar esa obra que está paralizada precisamente por un interdicto presentado por el Club Lanzarote para impedir que las administraciones públicas lleguemos a los vecinos. Esto se resuelve el próximo día 4 de noviembre en sede judicial. Y es por eso, ahora volveré a esto, y es por eso que hemos requerido tanto al Ayuntamiento de Yaiza como al Club Lanzarote, pues que hagan las obras, lo que decía la resolución. Y dice así el requerimiento enviado el 7 de septiembre al Club Lanzarote. El primero de ellos al Ayuntamiento de Yaiza. Requerir al Ayuntamiento de Yaiza que exija y requiera con carácter urgente a la mercantil Club Lanzarote el cumplimiento de su deber de conexión al Sistema General Insular de Abastecimiento, así como a la ejecución material de las infraestructuras hidráulicas necesarias. Por otra parte, a Club Lanzarote requerir para que cumpla con carácter inmediato con su obligación de construir las necesarias conexiones entre las redes internas de abastecimiento y las generales del Sistema General Insular de Desalación al disponer de un punto de enganche situado a pie de parcela y existir posibilidad de suministro del Sistema General Insular con el objeto de evitar el desabastecimiento del Plan Parcial Montaña Roja. No he colgado aquí porque no lo tenía, pero leí ayer en un medio de comunicación que ya en el año 88 la autorización del Ayuntamiento de Yaiza a esta empresa para desalar y distribuir advertía que eso sería hasta que el consorcio llegase. Y llegamos. Lo leí ayer en Crónicas de Lanzarote. He regresado atrás porque otro aspecto de la resolución del expediente solicita la totalidad. Los ingresos están mal expresados. Ingresos decía en la apertura del expediente, era un error, debió decir los beneficios ilícitamente obtenidos por la venta de agua durante los últimos 15 años, ingresos que se estiman en 1,7 millones de euros. Esto se lo hemos pedido al Club Lanzarote. Lo digo porque algunos de los grupos aquí presentes y esos creadores, supuestos creadores de opinión, atemorizan con lo que confunden con sus deseos. Que es la enorme indemnización a la que vamos a tener que hacer frente. Para empezar, para tener que hacer frente a una indemnización, alguien tiene que pedirla. Y a nosotros nadie nos ha pedido una indemnización. Es posible que lo hagan, pero cuando lo hagan, tendrá que explicar por qué. Y me explico. Nosotros denunciamos, como después veremos, varios delitos por parte del Club Lanzarote. Uno de ellos es el fiscal. Porque el Club Lanzarote no podía ganar dinero, porque solo tenía autorización para autoconsumo, y en el autoconsumo no se gana dinero. Por lo tanto, ¿indemnización de qué? ¿Del lucro cesante de una actividad para la que no se tenía autorización? Eso está en un veremos. Y es precisamente el lucro obtenido por una actividad para la que no se tiene autorización, por lo que le hemos pedido nosotros a ellos, sí, una indemnización. Me temo que también llegue la otra solicitud, pero creo que tiene una franca defensa, y en todo caso tendrán que demostrar qué es lo que han dejado de ganar y por qué. ¿Por qué? Porque el autoconsumo por ley no permite el beneficio. A ver si nos entendemos. Bien, como antes le decía, tampoco porque se nos ocurrió o por una vendetta, es que en el expediente ya se advertía de los indicios de la Comisión de Delitos, y así concluye el expediente. Y el instructor no solamente establece dos sanciones, el archivo de una de las diligencias y la solicitud de la indemnización de 1,7 millones de euros, sino que denunciemos en los tribunales de justicia la comisión de hasta cuatro delitos. En tres de ellos se nos ha derivado a otras administraciones, como el fiscal que antes le decía, pero sí se ha admitido el delito o la posible existir elementos indiciarios de la comisión de un delito medioambiental. Y dice así: en este sentido, para el juzgado, son hechos que pudieran ser delictivos la falta de tratamiento de fango resultante de la depuración de aguas residuales y su vertido al suelo en las inmediaciones de la estación. La falta de puesta en servicio de los equipos para el tratamiento de estos fangos, el vertido de los alivios de procesos de la estación depuradora, así como de las grasas separadas en el pretratamiento en un pozo sin tratamiento alguno y la deficiente desinfección de agua. Esto, con todo el respeto a la acción que en su caso haga la Fiscalía en relación con este asunto, nos parece extremadamente grave. Extremadamente grave porque Canal de Gestión, nada más llegar, ha tomado cartas en el asunto, y si es necesario, en una segunda intervención, por no extenderme demasiado, explicaremos qué es lo que ha hecho Cruz Lanzarote. Pues cumplir con lo que dice la ley, con el tratamiento de los lodos, de los fangos altamente contaminantes que deja todo tratamiento de aguas negras, para que nos entendamos, el saneamiento, que evidentemente hay que depurar y bien verter, una vez depuradas, los líquidos a la red o algún pozo autorizado, porque son aguas ya depuradas que se pueden verter al mar o algún pozo, y después deja residuos sólidos, porque eso hay que deshidratarlo. No es necesario, creo, que se lo explique para entenderlo. Deja muchos residuos deshidratados que se han estado llevando a Sonsama. Pues bien, durante todos estos años no hay ni un solo rastro ni registro de qué ha hecho Cruz Lanzarote, ni con lo uno ni con lo otro. Bueno, sí que lo hay. Lo que no hay es constancia de la entrada, donde único puede entrar, que es en Sonsama, para la eliminación de esos residuos, ni han sido capaces de aportar una sola factura de que hayan llevado las aguas, como empezó a hacer el canal hasta que hizo un pozo depurada para verterlas a la red, o bien para tratarlas en las plantas depuradoras al principio, hasta que pudieron poner en marcha los procesos de depuración con los que contaban, pero estaban paralizados cuando llegó allí Cruz Lanzarote. Y con lo que nos hemos encontrado es con esto, señores. Con esto. Esto es una enorme balsa, un informe emitido por el Consorcio Ciudad de Aguas de los Vertidos, que dice así: las bombas de recirculación eran usadas también como bombas de fangos en exceso. Hay montado un entramado de tuberías y válvulas que llevan los fangos en exceso a un terreno situado en la parte trasera de la planta, actuando la zona como eras de secado de los lodos, directamente, sin ningún tipo de tratamiento, unos residuos o resultantes de, no del tratamiento, porque no lo hay, de lo que es el saneamiento, sin tratar directamente al suelo. Esto pueden ser toneladas. Hemos mandado a analizar a tres laboratorios distintos qué es lo que hay ahí debajo, pero se lo pueden ustedes imaginar. Esta es otra fotografía que ilustra lo que nos encontramos. No sé si se aprecia ese pequeño tubo con una cañería que vierte directamente lo que en su defensa han dicho. Claro, es tan obvio, tan evidente lo que ustedes están viendo y tan escandaloso, que han dicho que bueno, que esto es abono, poco más o menos, para el subsuelo. Es curioso, porque por esto, y a pesar de lo que le hemos dicho y que lo tienen, no se interesan ninguna de las fuerzas progresistas de esta isla y de esta institución, que se han hasta personado, insisto, a defender a quienes están haciendo esto. Por esto no se interesan. Esta parte no les interesa. Esta no. Otra fotografía que ilustra lo que allí se encontró Club Lanzarote. Perdón. Lo que allí se encontró Canal Gestión, discúlpenme, me corrige con frecuencia el vicepresidente, seguramente me ha pasado en muchas ocasiones cuando he querido decir Canal Gestión, he dicho Club Lanzarote, pero creo que todos me están entendiendo. Y bien, yo sobre este primer punto del orden del día y el principio, lo voy a dar por concluido aquí para pasar la palabra. Ahora sí, en principio, en los términos que contempla nuestro reglamento en cuanto a los turnos de intervención, que son 5 minutos y 3, si 5 minutos resultan insuficientes, pues será potestad de esta presidencia ser condescendiente con que se extiendan algún minuto más, pero yo les rogaría que se ajusten a lo que establece el reglamento. De Ciudadanos. Buenos días a todos. Perdón, Benjamín. Discúlpame, creo que me falta algo muy importante. Discúlpame. Ya no en relación con todo lo que ha pasado, sino con cuál es la situación en estos momentos de los vecinos, claro, fundamental, ¿no? Miren, yo a los vecinos se los lo hemos comunicado públicamente, el canal también, tienen unos contratos que han quedado necesariamente suspendidos porque no tenemos capacidad para suministrar. Nosotros nos hemos visto abocados por una sentencia judicial a la devolución y podríamos presentar, pero eso conllevaría a lo que ya he explicado muchas veces en este pleno, al desabasto, y eso no lo voy a hacer, por mucho que me lo aconsejen, que es lo que jurídicamente procedería a algunos de los asesoramientos externos que he tenido, porque eso sería un desastre para los 6.000 vecinos y para la veintena de establecimientos turísticos que allí hay. Yo no puedo garantizar qué va a hacer Cruz Lanzarote en este ínterin, porque claro, ahora comienza de nuevo este asunto con la denuncia de los vecinos a todas las administraciones concernidas. Nosotros hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer y nos hemos visto abocados a devolver la planta. Cruz Lanzarote venía cobrando el agua mucho más cara. Es verdad que lineal, desde el primer metro cúbico. Corrígeme, Eric, que estás aquí, a 2 euros el metro cúbico o 2 y pico, ¿no? No lo sé, tanto a la industria turística como a la otra, que saben que en el consorcio no es así. El agua de abasto domiciliaria es mucho más barata que la turística, que soporta. Esa es la verdad, el balance de gestión de del ciclo integral del agua para que no se le encarezca a los vecinos. Yo creo que la prueba palmaria y evidente de que esto es así es que ahora se han ofrecido a cobrar los mismos precios que cobra el consorcio, parece ser, incluso más baratas. Pudieron haberlo hecho estos últimos 15 o 20 años de manera voluntaria, insisto, o el tiempo que quiera que llevasen haciéndolo. Digo esto porque, también lo he dicho públicamente, yo no cuestiono la buena voluntad que pueda tener la alcaldesa de Yaiza cuando ha adoptado un acuerdo de dirigirse al Consejo Insular para que le permitamos esas tarifas. Pero no podemos darle carta de naturaleza ni autorización formal y oficial a lo que no es autorizable, porque es ilegal. O sea, Cruz Lanzarote no puede vender agua a tercero, ni a 2, ni al precio del consorcio, ni a 5 céntimos. Y lo que no puede ser, no puede ser. Por lo tanto, yo pido a los vecinos prudencia. La garantía de esta presidencia es que mi principal objetivo es evitar el desabasto a toda costa. No existe desabasto, y si se produjera, el Consejo Insular intervendría, entonces sí, con inmediatez, por supuesto, previa autorización judicial, que no me cabe duda, la tendríamos en cuanto este se produjese, al menos eso me dice el sentido común. Nosotros lo que queremos, lo único que aspiramos, es a terminar las obras el mayor tiempo posible, para que a partir de ahí Cruz Lanzarote haga con su planta lo que quiera, regalos, jardines, en todo caso autoconsumo, creo que tiene un hotel, no lo sé. Hay un proceso, hubo un proceso, antes me lo salté en la explicación, de diálogo durante todo este tiempo con Club Lanzarote, desde un año antes de la incautación, y el secretario lo declaró en sede judicial, que efectivamente, bueno, no lo voy a buscar, pero no sé si me lo he saltado, o porque creo que estaba. El secretario declaró en sede judicial que él participó de una reunión un año antes, cuando llegaron estos últimos requerimientos y amenazas fiscales con Cruz Lanzarote, precisamente para explicarle lo mismo que nos hemos abocado a explicarle ahora, al menos con carácter transitorio hasta ver si la red pública llegue. Y es que la única posibilidad de acuerdo, si el margen de maniobra de los informes jurídicos así nos avalan, es permitirle que produzca y que sea a través del instrumento consorcio, es decir, el canal de gestión, que es quien tiene delegada esa competencia, quien cobre el agua a los vecinos al único precio autorizado, previo pago de consorcio a Club Lanzarote de ese agua. Y en esas negociaciones estábamos, pero jamás nos tomaron en serio. Hubo varias reuniones, el secretario lo declaró en sede judicial, que él estuvo en una y que la costa que hubo otra, pero nunca fructificaron, y es por lo que nos vimos abocado a tomar aquella decisión. Ahora, sí, discúlpeme, Benjamín, por haberle dado la palabra y retirársela, pero me parecía importante hacer alguna referencia a la situación en la que se encuentran los vecinos, con los que pido un poco de paciencia. Buenos días a todos. Primero, antes que nada, agradecer su talante, ¿no?, de convocar esto, porque habíamos quedado en la Junta de Portavoces de que tuviésemos más tiempo para explicar todo esto que tenemos que explicar, que no es poco, y en 5 minutos creo que dude que podamos ser expansivos y que podemos llegar al fondo de las cuestiones. Al final, uno es prisionero de lo que firma, no es prisionero de las palabras, porque como ya hemos visto en este pleno, las palabras se diluyen y se las lleva el viento, pero la realidad es que un mes antes de la incautación, un mes antes, y aquí está su firma, en un convenio regulado, en un convenio urbanístico, en donde usted firma, donde firma el gobierno de Canarias, donde firma el Ayuntamiento de Yaice, donde firma Club Lanzarote, se dice, como bien dices, pero pasas de puntillas porque no te quieres parar, y es importante esto, es que no es público. Será público cuando lo recepcione el Ayuntamiento. Será. Si no vale esto, te vas al Ayuntamiento de Yaiza, es verdad lo que decías ayer, que la información es muy buena y cuando la tienes, pues te vas dando cuenta de lo que realmente pasa. Sellado a 5 de octubre del 2015, para que todo el mundo lo vea, Ayuntamiento de Yaiza, en el que se le pide un informe de qué es esto, ¿vale? Dice que no es público, porque no lo han recepcionado. Pero eso lo firma usted, no lo firmo yo. Y además, para que todo el mundo lo vea, sobre este plan urbanístico hace una categorización de todo lo que es público, lo que no es público y lo que no está recepcionado. Con lo cual, si no está recepcionado, no es público. Y todo eso que usted argumenta se cae de maduro por no ser público y llevar un procedimiento totalmente distinto. Para más INRI, para que todo el mundo se haga una idea, y dice que no vamos a pagar indemnizaciones. Eso ya lo veremos, si no vamos a pagar indemnizaciones, como usted dice, en otras situaciones. Pero en el 2019-2020 las infraestructuras iban a ser totalmente gratuitas. Es decir, el Ayuntamiento de Yaiza recepcionaba todo el plan parcial y ahí no había que intervenir absolutamente nada. Es decir, ustedes imagínense y pónganse la situación del presidente que hubiesen hecho. A lo mejor esperar un poco para que todo eso hubiese sido gratuito. O si no, luego damos la tercera opción, porque tenías más opciones, presidente. No solo dos opciones. Después de todas las denuncias y el diputado del Común, ¿vale? Es decir, porque claro, el diputado del Común no presiona desde hace 2 días. El diputado del Común, como usted bien dice, lleva presionando un montón de tiempo. Qué curioso que este cabildo, incluso ya cuando estaba en concurso la empresa, nunca abrió un expediente sancionador. Lo abre el mismo día en que se incauta la desaladora. A mí me parece curioso. Me gusta seguir sacando documentación, porque claro, aquí hay que hablar con documentos y con cosas firmadas, ¿no? Saca una nota de prensa, aquí todo el mundo la puede ver, saca una nota de prensa en la que dice que el diputado del Común le da la razón. Pero claro, qué curioso es que cuando tú llamas al diputado del Común, te niegan la nota de prensa. Cuando tú llamas al Consorcio Insular de Aguas, te niegan la nota de prensa. Pero cuando la buscas en la página del Común, dice: la queja del ciudadano promotor no tenía este objeto. No tenía como objeto la incautación. Tenía que actuar, pero no tenía como objeto incautar, para nada. Es decir, que usted coge, recorta la noticia o la nota que le interesa, lo pone, pero obvia la parte que más nos interesa y la que da luz a todo esto que nosotros estamos exponiendo a día de hoy. El expediente sancionador, como bien dije antes, dices que no hacía falta un informe jurídico, pero sin embargo te apresuras, buscas un abogado, que es el amigo que todos conocemos, para que te haga un informe. Vamos a leer el informe y lo que dice claramente, y te voy a dar la razón porque tienes razón. En el juzgado supuestamente dice que no te informó, es mentira, sí te informó, pero porque lo dicen los papeles, ¿eh? no porque lo diga yo, porque dice que del mismo modo indicar que con carácter previo a la incautación se le consultó al letrado cuál qué consideraba esta medida y la veía viable. Bueno, así no, así nos va, la verdad. Aparte de eso, decir, darte la razón, porque sí es verdad que te informó, pero te informó mal. ¿Qué ocurre con el suelo público? Para que todo el mundo se haga una idea, y aquí se habla de que la ley y el consorcio te lo ampara. Pero claro, si te vas al Real Decreto Legislativo 2/2008 del 20 de junio, texto refundido, ¿qué le dice una ley de rango superior a una ley de rango inferior? Es sencillo. Venta y sustitución forzosa, es decir, este caso. El incumplimiento de los deberes establecidos en esta ley habilitará a la administración actuante para decretar de oficio a instancia de interesado y en todo caso, previdencia del obligado a la ejecución subsidiaria a la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, siempre y cuando sea pública. Pero claro, no es pública porque no está recepcionada y eso es algo de lo que nadie se puede olvidar. Ni un solo informe antes de la actuación que ustedes llevan a cabo, ni uno solo avala la incautación de dicha propiedad, ni uno. Qué curioso que justo antes, el mismo día, se hace. Otra cosa totalmente grave, porque claro, voy poniendo puntos. Otra cosa totalmente grave es que sabías de sobra que el señor Ignacio Calatayud trabajaba para Canal Gestión, para el consorcio y para el consejo, y para ti también, que no es poco, ¿no? Acabas de decir que lees en Crónicas de Lanzarote que desde el año 1988 Club Lanzarote tenía autorización de venta. Es que no hace falta leer un periódico, lo que tiene que hacer es leerse los informes, y ahí es donde sale. Y en ese desglose también lo podrías haber puesto en el PowerPoint, que hubiese sido también interesante. Luego hablas de una conversación con el secretario, que dura 3 minutos y que ve la viabilidad. Si eso... Vaya concluyendo, señor consejero, han concluido los 7 minutos que habían pedido en la Junta de Portavoces, usted mismo, lo que habían acordado, que son 2 más de lo que establece el reglamento, le ruego concluya con inmediatez. Más, seguiremos hablando en los 3 minutos que quedan, si todavía hay más por lo que hablar. Muchísimas gracias. Bien, don Benjamín, le aseguro que yo me he leído, por razones obvias, por interés propio, muy bien los expedientes, y se equivoca usted en casi todo lo que ha dicho. En primer lugar, pareciera que es que soy yo el que habla del dominio público. Le vuelvo a repetir que yo estoy reproduciendo las palabras de los asesores legales, de los organismos que han actuado. No son palabras del presidente Pedro Sanginés, son palabras de los asesores legales transcritas tal cual. Y mire, admito que puede haber cierta controversia, ya lo decía antes, sobre el carácter del dominio público, cuándo la adquiere y cuándo no, si es antes o después de la recesión. Que, por cierto, lo primero que cabría preguntar en el Plan Parcial Montaña Roja y en toda Yaiza, esa es la verdad, es cómo es posible que esté viviendo gente en planes parciales no recepcionados. Eso es lo primero, porque lo que no está recepcionado no debiera tener cédulas de habitabilidad, para empezar, ¿no? Pero bien, eso admitimos que es un mal endémico que tienen los planes parciales de esta isla en el sur. No así en Costa Teguise, donde se resolvió, no es así en Puerto del Carmen, donde no existen esos planes parciales, o no sé si habrá algún caso así, pero esto es lo primero. Pero es que dicen los informes jurídicos, más allá de ese convenio, que es verdad que lo que establece es un periodo para la entrega. No creo que hable de si tiene o no carácter de dominio público antes o después el convenio. Lo que dicen los informes jurídicos, y se los leo, los del secretario, los que a mí me asesoran, porque usted podrá emitir su opinión, pero como usted comprenderá, a mí la que me vincula es la del asesor legal del Consejo, no la de Benjamín. Y dice así, en relación con esta controversia, dicha entidad, como promotora, está obligada, antes de que los terrenos adquieran la condición de suelo urbano, a partir de que adquiera la condición de suelo urbano, es que se puede urbanizar y es que se pueden hacer casas y se puede vivir en ellas. Antes de que adquiera la condición de suelo urbano, a la transmisión al municipio de todos los terrenos. De todos los terrenos de cesión obligatoria en pleno dominio y libre de cargas, entre los cuales se encuentran la desaladora, la depuradora y las redes incautadas. Y sigue, cabe indicar que dichas infraestructuras son dotaciones públicas, desde el mismo momento en que se ejecuta la reparcelación y se ejecutan las obras, las dotaciones pasan a integrarse en el dominio público de la Administración. Es preciso resaltar que no cabe confundir el momento en que se produce la adquisición por la Administración del dominio sobre los terrenos y sobre las obras que el promotor está obligado a ceder con la recepción formal de la urbanización. Y añade, así de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, decreto 183/2004, por el que se aprueba el reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, los efectos jurídicos reales de la firmeza del acuerdo de reparcelación, que ya tuvo lugar hace mucho, son, entre otros, los siguientes. La transmisión al municipio de todos los terrenos de cesión obligatoria en pleno dominio y libre de carga. Esto lo dice el asesor legal del Consejo y es en lo que fundamenta sus argumentos que ya he dado en mi primera intervención. En segundo lugar, yo no he dicho que no vayamos a pagar nada. He dicho que, en primer lugar, nadie lo ha pedido y si nadie te lo pide es imposible que tengas que pagar nada. Y en segundo lugar, he dicho que cuando alguien nos lo pida, creo que hay elementos jurídicos de defensa más que suficientes para que lo que prospere sea lo primero. Lo que nosotros sí hemos pedido, 1,7 millones de euros y no el lucro cesante de una actividad a la que no se tenía derecho. Eso es lo que he dicho. Yo ya no me voy a mojar más, fíjese usted. Yo hago simplemente un pronóstico, creo que es fundamentado, en relación con esta controversia que probablemente, no lo digo por usted, pero sí por algunos de los que están aquí sentados, estén confundiendo sus deseos con sus temores. Tampoco ha dicho usted cuál es la tercera opción. Ni he sido yo quien digo que tenía dos opciones. Sí, yo lo he dicho, pero estoy reproduciendo lo que dicen los informes. No en una, sino en varias veces, que si se clausura hay peligro de desabasto y que si no se tiene autorización lo que hay es que clausurar o adoptar alguna otra medida como la que adoptamos. Por último, no es verdad que se abra el expediente el día, como usted ha dicho literalmente, que se incauta y que ese mismo día se abra el expediente. No, hombre, no. La incautación es consecuencia de la apertura de un expediente. Se abre un expediente, se hace un informe y se toma una medida cautelar, en base a la apertura de un expediente sancionador previamente abierto. En cuanto al diputado del Común, mire, si usted coge la nota, nosotros hemos sido, y mi gabinete de prensa es, rigurosamente cuidadoso y veraz en lo que dice y en las palabras que atribuye al diputado del Común. Lo que publicamos, y es cierto, es que el diputado dice que sí hemos ejercido nuestra competencia y que, por tanto, archiva las diligencias que entonces había. Es cierto que no se pronuncia sobre la incautación en sí, ni nosotros lo contamos eso así en la rueda de prensa. Es cierto que termina diciendo que sobre la medida en sí, si era esa o era otra, no se pronuncia porque lo tienen prohibido en tanto en cuanto las cosas están en sede judicial. Pero ¿sabe usted una cosa? Que yo sí sé la opinión del diputado del Común y se llevaría usted una sorpresa, aunque no la pronuncia en relación con esto. Pero no la expresa ni en uno ni en otro sentido porque se lo prohíbe la ley cuando las cosas están sub judice. Lo que sí dice es lo que publicamos, que habíamos actuado ejerciendo nuestra competencia y que ellos andaban por satisfecha su requerimiento al Consejo Insular que se archivaba la denuncia. Eso es lo que dijo y eso es lo que publicamos, no lo otro. Confunde usted a quienes nos están escuchando. Y mire, por mucho que usted traten de derivar la atención, lo van a hacer todos, lo sé, me consta, lo estoy esperando, hacia asesores externos, a mí la opinión que me vincula es la de asesor legal del Consejo. Yo jamás habría adoptado esta decisión si el asesor legal del Consejo no hubiese opinado lo que en sede judicial ha quedado constatado que opinaba y que me trasladó antes de tomar la decisión. Por lo tanto, insistan ustedes lo que quieran, les entiendo, lo acepto además deportivamente, porque sé que están en su derecho de intentar minar, ¿no?, la imagen, la credibilidad de esta presidencia, pero eso no va a cambiar los hechos. Y los hechos es que el asesor legal, el que me vincula, coincidía con aquellos criterios. Y por último, falta usted a la verdad cuando dice que ni un solo informe avala la decisión adoptada. Es justo al contrario. Todos los informes verbales, que eran los únicos preceptivos, avalaron, y así ha sido constatado, lo digo una vez más, en sede judicial, la decisión adoptada. Es que entre todos y ninguno hay una gran diferencia. Nueva Canaria. Buenos días a todos. Buenos días, señor presidente. Nosotros no nos hemos personado en ninguna causa desde Nueva Canarias. pero sí firmamos el documento solicitando que se celebrara este pleno por varios motivos. Uno de ellos porque queríamos escuchar de usted, de viva voz, ante los revuelos y comentarios existentes tanto en prensa como en muchos otros lugares. Queríamos escuchar de viva voz y personalmente por usted cuál era su opinión acerca de la intervención en el tema de Montaña Roja. Por otro lado, lo que sí han reconocido muchos grupos y muchos sectores es que era una necesidad. Donde parece que está planteado el tema, donde existe la polémica, es en cuanto a las formas y métodos para llevarlo a cabo. Es un tema que en estos momentos, por lo que sabemos, está sui iudice. Después de escucharle a usted, tenemos también que escuchar cuál es la opinión del señor juez, que creo que indudablemente es quien está mejor capacitado para emitir un juicio de todo esto. Nada más y muchas gracias. Gracias, José. Tiene la palabra Somo. Buenas tardes. En Somos Lanzarote creemos que este pleno, casi tres meses después de que el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, fuese imputado por supuestos delitos de prevaricación y coacciones, habiéndolo tenido que pedir la oposición tras peregrinas excusas y convocándose de manera automática por haberse cumplido los plazos, es una demostración más del hedor que desprende todo lo relacionado con la incautación de la planta de Montaña Roja. E incluso más, es una muestra del pestazo a opacidad, el tufo a amiguismo, a intereses privados, que ha salpicado la gestión del agua en esta isla durante décadas. Del agua, que es el elemento más básico para la vida de cualquier sociedad humana y es el gran milagro de la sociedad lanzaroteña, pero que se han encargado en convertir en un negocio tras el saqueo continuado de lo público, de lo que era de todos. Para Somos Lanzarote, una y otra cosa están íntimamente relacionadas. En 2009, la empresa pública Inalsa es llevada a un proceso concursal por una deuda de más de 38 millones de euros por la nefasta gestión, y ya dirá la justicia si también por el robo de la misma. En verano del año 2011, la justicia ordena el embargo preventivo de las propiedades de 17 políticos, algunos de ellos sentados hoy en este pleno, de Coalición Canaria, del PSOE y del PIL, fundamentalmente los 17 miembros de los consejos de administración de Inalsa entre 2007 y 2009. Es ahí, o antes, pero no después, precisamente cuando la gestión del agua todavía era pública y teníamos a 17 políticos sobre los que recaían embargos, cuando aparece un nombre, el del abogado Ignacio Calatayud Prat, abogado de aquella Inalsa en quiebra ante la administración concursal. Puede ir cualquiera de los aquí presentes a la hemeroteca para comprobar que el papel fundamental que desde entonces jugaba Ignacio Calatayud Prat era la defensa a ultranza de los intereses de aquellos 17 políticos de Coalición Canaria, del PSOE y del PIL, cuyas propiedades estaban en peligro. Casualmente, de manera paralela, un amigo personal de Ignacio Calatayud Prat, a la sazón presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, varía radicalmente su visión sobre qué tipo de gestión debe darse para el agua en Lanzarote. El 9 de febrero de 2012, esta noticia, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, lo tiene claro. Inalsa arrojará en breve pingües beneficios, una situación que a su juicio permitirá a las instituciones de la isla mantener la titularidad pública de la empresa de agua. El 15 de mayo de 2012, Sanginés asegura que Inalsa no será privatizada. Dice la nota que el presidente del Cabildo dijo ayer que no permitirá un acuerdo con los acreedores de Inalsa a sus espaldas, ni la venta de acciones de la empresa a entidades privadas mientras él sea presidente. El 16 de julio de 2012, dos meses más tarde, el Grupo de Gobierno del Cabildo aprueba la privatización del servicio de gestión de Inalsa con Coalición Canaria y el PSOE aprobándolo, y la privatización de la gestión del agua dice que evitará precisamente la responsabilidad patrimonial, lo dice la noticia, de los componentes de los últimos consejos de administración de Inalsa. Déjenme hacer un paréntesis en esa línea temporal. Antes de que Pedro Sanginés se cayese del caballo camino de Damasco y en tiempo récord cambiase su opinión de en contra a favor de la privatización, mientras, recordemos, Ignacio Calatayud Prat defendía como abogado a los 17 políticos embargados, la problemática de los vecinos de Montaña Roja con el agua pasa por este pleno, por este mismo lugar, por este mismo salón. El 30 de septiembre de 2011, en las actas está de esta corporación, el grupo mixto, concretamente Alternativa Ciudadana, trae una moción en la que se pide que la empresa pública Inalsa haga llegar agua a los vecinos de esta zona del sur de la isla en condiciones de calidad y de igualdad de precios. Y ahí lanzamos la primera pregunta. ¿Durante cuánto tiempo la empresa Club Lanzarote estuvo vendiendo agua a terceros sin estar autorizada para ello y sin que el consorcio de aguas resolviese ninguna medida tendente a paliar dicha situación? ¿Por qué pasa eso? ¿Porque Inalsa era pública y en esa época la competencia de Club Lanzarote no importaba? Preguntamos. Pero sigamos con el cronograma. Una vez Sanginés descubre las bondades de la privatización, con políticos compañeros suyos embargados y con Ignacio Calatayud defendiendo como oneroso abogado ante la concursal, en noviembre de 2012, Lanzarote, o mejor dicho, sus políticos, sacan a concurso la gestión del agua de la isla. Pedro Sanginés habla de las excelentes condiciones para las administraciones que refleja el pliego del concurso. Son tan excelentes que el concurso queda desierto. La consecuencia es que la gestión del agua en Lanzarote no se privatiza mediante concurso público, sino mediante negociado, y Canal Gestión resulta ser la adjudicataria tras este negociado. Sabiendo lo que hemos sabido después, va la pregunta. ¿Qué labores desarrolló el abogado Ignacio Calatayud Prat durante el periodo en el que se planificó y ejecutó la privatización de la gestión integral del agua en la isla? Tengan en cuenta que luego, tampoco sabemos ya si desde entonces Ignacio Calatayud aparece también en nómina o cobrando de la propia Canal Gestión. Y a propósito, ¿desde cuándo mantiene el abogado Ignacio Calatayud Prat relaciones contractuales con la empresa Canal Gestión Lanzarote con su matriz? ¿Desde cuándo se conoce? ¿Se enteró la misma tarde que se enteró el juez Alonso, preguntando al gerente de la empresa, o lo sabía antes, como sostuvo en su declaración Ignacio Calatayud Prat? ¿Quién está mintiendo en todo esto? Pero sigamos con los pasos y lleguemos a la incautación de la desaladora, 18 de septiembre del 14. El presidente del Consejo Insular de Aguas y del Cabildo, Pedro Sanginés, ordena la incautación de las instalaciones hidráulicas de Montaña Roja, propiedad de Club Lanzarote. Lo hace a las bravas, sin autorización judicial, con la policía rompiendo el candado, con los coches de Canal Gestión como tropa y al mando Ignacio Calatayud Prat, oneroso asesor jurídico del Cabildo, amigo y al mismo tiempo asesor, entonces y así, de Canal Gestión Lanzarote, empresa que se queda con la planta. Sin embargo, el informe jurídico que se elabora para justificar esta incautación llega 11 días después, y hay otra duda. ¿Con qué informes jurídicos previos contaba el presidente del Cabildo y del Consejo para ordenar la incautación de las instalaciones, y cuál era su contenido exacto? ¿Hubo espacio para una actuación discrecional del presidente? Y de tratarse de informes verbales, ¿cómo podemos nosotros, los ciudadanos, contrastar la veracidad de los mismos, teniendo en cuenta que se están dando versiones diferentes en sede judicial? Y por otra parte, al margen de la legalidad, porque la política también es ética, y sobre todo ética, ¿considera Pedro Sanginés que resulta ético desde el punto de vista político que decisiones públicas de la magnitud de la incautación de una desaladora estuviesen asesoradas por la misma persona que estaba cobrando de la empresa adjudicataria, de la que termina quedándose con la desaladora? Por cierto, y para que nada quede en el aire en este tiempo, los 17 políticos de Coalición Canaria del PSOE y del PIL, sobre los que recaían embargos por haber mal gestionado Inalsa, aquellos a los que había defendido Ignacio Calatayud, esos 17 políticos pueden dormir tranquilos desde marzo de este año, porque desde ese mismo momento se levanta el embargo sobre sus bienes gracias al dinero aportado por Canal Gestión para el pago de la deuda Inalsa. Y ya para terminar, hablando de las relaciones y de lo que es ético y de cuándo deja de serlo, Gerardo Díaz, hasta hace unas pocas semanas, gerente de Canal Gestión, es detenido por la Guardia Civil en el marco de la Operación Tosca por un presunto delito de corrupción en contratos públicos en su etapa al frente de Hispanagua en la ciudad de Melilla. Cuando Pedro Sanginés declara en relación con la detención de Gerardo Díaz, dice que Gerardo Díaz goza de toda la confianza de su dirección y de la suya propia. Teniendo en cuenta que ha sido finalmente destituido por su propia empresa, ¿en qué basaba el presidente esa confianza? Y también queríamos preguntar, ¿por qué el presidente usa este cabildo o lo usó a su propio gabinete de prensa para hacer una defensa de lo que Canal Gestión gastaba en la incautación, diciendo incluso que gastaba en cuestiones de gastos de oficina, teléfonos y de otros, gastos de oficina, teléfonos y otros allá abajo? Pero ¿de qué estamos hablando? Ni que fuéramos aquí contables de Canal Gestión para defender. Nosotros, y ya ahora sí, de termine, verdad. Termine, señor consejero. Tiene usted turno de intervención de 3 minutos. Termine, porque si no tengo que darle la misma prerrogativa al resto de consejeros. Bien, pues lo único decir que lo que termine siendo desde el ámbito jurídico se decidirá en la sede judicial. Pero a nosotros nos interesan respuestas, y a eso nos referíamos y nos hemos estado refiriendo, respuestas de tipo político sobre este tipo de cuestiones, y ha tenido que ser así, con esta peste de terminar haciéndolo así, en un puente, de esta manera, no nos extraña lo del E. coli después, como ha tenido que producirse estas respuestas, si se quieren dar. Bien. Muchas gracias, don Tomás. Quizás es porque no le ha dado tiempo. También me preguntaba usted por escrito, ¿no? Le contesté que no podía incluirse en el orden del día. También le responderé a ello. ¿Qué razones han llevado a Pedro Sanginés a no asumir ninguna determinación política derivada de su imputación, que no es correcta? Es investigación, le repito. Este es el problema que tiene traerse los discursos escritos, que uno no corrige sobre la marcha. En el caso de la asadora Montaña Roja, ¿y en qué fase del presente proceso considera el presidente del Cabildo que debería apartarse de su cargo? Le responderé a ello al final. Bueno, de lo que usted ha dicho, en primer lugar, lo que acabo de decirle, seguramente lo digo por los demás que van a intervenir, soy investigado, no soy imputado, de momento, además formalmente ahora se llama así, la ley ya ha cambiado, lo siento, por la oposición, mala suerte. Mire, don Tomás, el Pleno, lo expliqué al principio también, claro, no voy a repetirme con lo de antes, se ha aplazado porque para la fecha en la que estaba previsto o para el día 15 desde la convocatoria, que era cuando yo tenía que haber convocado este pleno, no se había producido algo sustancial en lo que aquí se está dilucidando en todo momento, que se actúe o no asesorado. No se había producido la declaración del secretario, que es lo que ustedes querían evitar y que es lo que yo quería que aflorase. La transparencia, la luz, la verdad. Y la verdad es la que ha contado el secretario en sede judicial, les guste a ustedes o no les guste. Se ve que no les gusta. Y es normal que no les guste, pero respondan la verdad. Y esa es la única razón por la que se retrasó la convocatoria de este pleno. Mire, he utilizado algunos términos, yo creo que inadecuados, en relación con la peste y el hedor y demás. En todo caso, con una gestión que afortunadamente para mí, si no, ¿dónde estaría yo ya? No tuvo nada que ver conmigo, sino con gestores anteriores, como usted bien sabe. Nosotros lo que hemos hecho es poner soluciones donde había un enorme problema, eso sí. Y el tiempo y la historia lo reconocerá a este y al anterior gobierno, en relación con el ciclo integral del agua, con los centros turísticos y con tantas otras cosas que ustedes pretenden con ruido que la población no las perciba, pero ahí están. Lo que sí huele a enorme oportunismo es el planteamiento que usted acaba de hacer. Mire, no era posible evitar, don Tomás. Había 50 millones de euros de deuda, efectivamente. Es verdad que había unas medidas cautelares, creo recordar, sobre los bienes patrimoniales de los anteriores administradores, no sobre Pedro Sanginés, de en torno a los 10 o 11 millones de los 50 y tantos que se debían, en todo caso. Lo que no es posible es levantar una medida cautelar sin levantar esa cuestión. Me explico. Las administraciones que componían el Consorcio Insular de Agua, que son los 7 ayuntamientos y el Cabildo, existía algo más que un riesgo cierto de que terminasen siendo responsables subsidiarios de la deuda del consorcio, de Inalsa. El consorcio por ser el propietario de Inalsa y los ayuntamientos de Cabildo, por ende, de esa deuda. Es decir, 50 y tantos millones de euros. Cuando el concurso se levanta, o se levanta o no se levanta. Y cuando se levanta, desaparece la espada de Damocles, de al menos 40 millones de euros. Porque lo de la medida cautelar, eso estaría en juicio que se verían a saber cuándo. De entrada, a los 50, el peligro era íntegro, sobre todas las administraciones. Y cuando se levanta el concurso, no se puede decir, mire, levanto el concurso, pero usted mantenga las medidas cautelares. Que, por cierto, sé que los acreedores han pedido que salga la pieza de responsabilidades sobre ellos y demás. No sé cómo va eso, pero la administración tiene o que levantar o no levantar el concurso. Y eso se hizo en sede judicial. No lo hice yo de espalda a nadie. El consorcio, con el voto de todos los alcaldes, verdad que Pancho, aunque estaba de acuerdo por cuestiones políticas, que aquí está, no sé si no asistió ese día, pero me consta que él es el primer congratulado de cómo van las cosas con el ciclo integral del agua, que está invirtiendo 8.000 millones de las antiguas pesetas, habrán invertido en apenas 2 años y algo en el ciclo integral del agua en esta isla. Por favor, decía que no se puede levantar una cosa sin la otra. Cuando el concurso se levanta, la espada de Damocles sobre las administraciones decae, y también decae esa amenaza sobre los anteriores administradores, porque son indisolubles ambas cuestiones. Inalsa, hablaba usted de mis incoherencias, no fue privatizada, lo acabo de explicar. El ciclo integral del agua no fue privatizado, se pudo, ¿eh? No se hizo ningún acuerdo con los acreedores a mis espaldas, como había dicho que no se haría, claro que no se hizo. Se hizo en sede judicial, a la luz de todos. Hay otros lugares donde se ha vendido parte del accionariado y de la propiedad. En este caso, no. Es la gestión. No confunda usted a la opinión pública. Una cosa es privatizar la propiedad y otra cosa es la gestión. Vuelvo a insistirle. Mire, y esto lo he explicado muchas veces con el tema del cambio de modelo energético de esta isla. Me parece fundamental, de verdad, Tomás. Tenga usted un poco de conciencia con esto. En el debate sobre el estado de esta isla, se acordó, a propuesta de quien le habla, que todos los recursos del consorcio, que tiene muchos, se destinen al cambio de modelo energético íntegramente, y ahí está trabajando la reserva de biosfera en ello, y el otro día adjudicábamos la mayor inversión que se va a hacer en esta década, 5 millones de euros de 2 parques ligados precisamente al autoconsumo, gracias a ese concurso, no lo olvide usted, y a los cánones que hay. Imagínese cuánto valdrá todo el ciclo integral del agua, todas las infraestructuras, una empresa que daba 7 millones de euros de pérdida, quebrada, en la que se han invertido 8.000 millones, como le estoy diciendo, que vino una empresa y nos puso 106 millones de euros encima de la mesa, una empresa en esas condiciones. Cuando este concurso termine, yo estaré, si la vida no me lleva, antes, jubilado con 70 y tantos años. El presidente de turno del consorcio podrá optar entre hacerse con la gestión directa de una empresa que estará dejando en torno a 18 o 20 millones de euros de beneficios anuales, o sacar un concurso por 400 o 500 millones de euros, porque es lo que valdrá entonces. Porque todo lo que se está invirtiendo es propiedad pública. Todo. Son fondos públicos, es propiedad pública. Y el valor patrimonial del consorcio se está creciendo de manera exponencial. Eso es lo que ha ocurrido y eso ha sido una bendición para esta isla, y el tiempo y la historia así lo reconocerá. Mire, antes de que usted se subiese en el caballo camino de oportunismo del que yo me caí, camino de Damasco, don Tomás, lo que se hizo no fue lo que usted dice. Se hizo un concurso público, que quedó desierto, y después un negociado con publicidad. ¿Sabe qué significa un negociado con publicidad? Que se sacó una oferta pública para que cualquier empresa del mundo que quisiera, no aquellas a las que invitamos, como algunos han dicho. No, no, no, no. Esos son los negociados sin publicidad. Los negociados con publicidad, se saca una oferta pública y se pueden presentar los que se presentaron y quedó desierto, y cualquier otra que quiera. ¿Y sabe qué ocurrió? Que se presentó una empresa que ofertó el triple de lo mínimo que pedíamos, que estuvo años luz, que las otras empresas saben lo que nos dijeron. Felicidades, ¿cómo es posible que Canal Gestión haya ofertado en lugar de 15, que es lo que se pedía, es lo que ofertaron las demás? 56 millones de euros de inversión, además de la deuda. O sea, no había color, no había color. Por eso los informes no podían concluir, sino del modo en que podían concluir. Por cierto, que es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, esta no es sino una filial de aquella matriz, que hizo una oferta estratosférica y todavía no se ha subido el agua y se subirá, como decía el pliego, cuando toque. Eso fue lo que ocurrió. Y ahora respondo a alguna de sus preguntas. Es cierto que Alternativa Ciudadana presentó una moción en el 2011. Es que Alternativa Ciudadana, se lo voy a leer, decía así. Entonces, Alternativa Ciudadana, que hoy conforma Somos. Desde hace muchos años, las viviendas de la organización de Yaiza, citas en el Plan Parcial Montaña Roja, reciben el suministro de una planta privada. El precio que soportan estos propietarios es superior al que pagamos al resto de los vecinos. Es curioso que nadie se haya dado la posibilidad de elegir a la empresa, patatín, patatán, perdón por esta última expresión. Además, el coste que le supone el consumo de esta agua se le añade una calidad cuestionada generalmente por sus obligados consumidores y denunciada por Salud Pública. El Consorcio Insular de Aguas y el Consejo Insular de Aguas tienen que tomar cartas en el asunto. El primero, porque estatutariamente en su artículo 4 está obligado a garantizar la explotación y distribución del abastecimiento domiciliario. Es obvio que están hechas y en funcionamiento las redes. En segundo, porque mediante nota de prensa, tras noticias de restricciones de agua en Plan Parcial Montaña Roja, hizo público el acuerdo por el que declaró la emergencia de la zona sur de la isla durante el plazo de 6 meses. Proponemos que el consorcio, a través de su empresa de distribución y enalza, facilite el suministro de agua a estas viviendas. Que el Consejo Insular de Aficio inspeccione, cosa que hicimos, las instalaciones de la citada potabilizadora privada con el fin de comprobar funcionamiento y valorar la autorización para la producción de agua y autoconsumo. Y es que Alternativa Ciudadana, y Somos, es capaz de mantener una postura justamente la contraria siempre que les une a un objetivo común, que es atacar a esta presidencia. Entonces, ese era el objetivo y ahora ese no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Mire, lo he explicado muchas veces. Lo que ha cambiado entre el momento en que presentó Alternativa Ciudadana esta moción y el momento en que se toma la incautación es, primero, en el 2011 esta presidencia no tenía ninguna atribución ni competencia sobre el ciclo integral del agua. La tenía la justicia. Segundo, Inalsa, aunque hubiese querido y tuviese competencia, no tenía capacidad. No tenía. Si se cortaba el agua 2 veces a la semana, el agua en esta isla, entonces, de manera permanente. Y en los núcleos donde no se cortaba, tampoco estaba a las 24 horas. Aquí hay montones de vecinos que lo saben, que lo tienen que saber. Y por último, y más importante, no había denuncias, ni estábamos compelidos ni amenazados de llevarnos a fiscalía de los órganos tutelantes, gobiernos de Canarias y diputados del Común. Esas son las 3 grandes diferencias. Lo único que no ha cambiado es el ánimo de los consejeros de Alternativa Ciudadana de atacar esta presidencia, diciendo una cosa y la contraria. En cuanto a los pagos al letrado, mire, los pagos al letrado donde ustedes quieren centrar el debate están archicontestados en la pasada legislatura, y ya le he explicado que aquel negociado no podía terminar sino como terminó, atendiendo a una oferta estratosférica sobre la segunda oferta. No tengo más nada que decir al respecto. En cuanto si ha trabajado para una empresa o para la otra, eso pregúnteselo usted a las empresas, pregúnteselo usted al letrado. En primer lugar, con la matriz me consta que no. Y con Canal Gestión, lo que dije, y lo tengo aquí porque sé que me lo iban a sacar, aunque ya me adelanto al siguiente de los intervinientes, para que lo sepan todos los ciudadanos. Yo, lo que he declarado letrado, pregúntenselo a él. Yo tengo que explicar cuáles han sido mis declaraciones en sede judicial. Que desconoce si el letrado, le leo literalmente mi declaración en sede judicial, era en ese momento, esto es fundamental, también asesor jurídico de Canal Gestión Lanzarote. Porque yo sabía que había sido asesor y que trabajaba que había trabajado. En ese momento no sería capaz de precisar, ni siquiera ahora, fíjese, porque yo eso ni lo he mirado, si ha trabajado para Canal Gestión. Sabía que le pagaba por trabajo que hacía para el consorcio, eso sí, pero a la pregunta de si trabajaba para Canal Gestión en ese momento, y pues en ese momento lo desconocía y lo desconozco, fíjese usted. Que había trabajado, sí, pero es que esa no fue la pregunta. La pregunta y la respuesta la pueden leer, o se podrá leer cuando se haga pública, aunque los medios de comunicación, los de siempre, tuerzan o retuerzan la realidad. Esta es la verdad, la que les estoy leyendo en este momento. E insisto en que es irrelevante. ¿Por qué? Porque no hay ningún abogado en la faz de la tierra que, realizada una incautación, pudiese concluir que se entregase a ninguna otra empresa, porque no existe habilitada. Es que si hubiese en la isla, como hay en otras islas, varias empresas que practican el ciclo integral del agua, pues entonces a lo mejor. Pero es que aquí existe el monopolio. Esto solo pasa en Lanzarote, es verdad. Pero es que en Lanzarote el monopolio tiene el consorcio, por delegación del ayuntamiento. Y el consorcio antes lo hacía a través de Canal, si era a través de Canal. Entonces el informe no podía concluir de ninguna otra manera, fuese el abogado que fuese, trabajara para el Canal o trabajase para Canaragua. Porque en Lanzarote Canaragua no está, ni tiene autorización, ni puede hacerlo. Solo lo puede hacer el consorcio, y el consorcio lo hace a través del Canal. Por eso, por lo que yo sostenía y sostengo, que eso es irrelevante, y sobre todo porque la opinión que a mí me vincula, una vez más, es la del asesor legal del Consejo Insular, que es el secretario que también declaró en los juzgados. Mire, y con esto termino. Bueno, con esto no. Alusión a Gerardo la voy a obviar, porque Gerardo no ha sido destituido, sigue trabajando para el canal de Isabel II, y sigue en la isla, y volverá coordinando, según me ha trasladado su director general, los planes estratégicos de todas las filiales de Isabel II, que son muchas, entre otras, Canal Gestión Lanzarote, y va a seguir viniendo por aquí. Por lo tanto, no ha sido destituido, y puedo acreditarlo documentalmente, las razones organizativas por las que ha sido trasladado dentro de la empresa matriz en sus responsabilidades una vez lanzada esta filial. Preguntaba usted, por escrito al menos, que por qué no asumí ninguna determinación política derivada de mi imputación, y en qué fase del proceso considero, presidente, que debería apartarse de su cargo. Le voy a responder, y además le voy a hacer una pregunta que espero me la responda después. Mire, no he tomado ninguna determinación política sencillamente porque yo soy inocente. Yo no tengo que tomar ninguna determinación política, en primer lugar. Y en segundo lugar, la pregunta que le lanzo es, si yo hiciera lo que usted ha pedido públicamente, que me aparte cautelarmente hasta que esto se resuelva, ¿cuándo cree usted que sería el momento procesal oportuno para volver? Porque sabe usted que si renuncio a la presidencia y después resulta que se archiva esto, ya no puede volver a la presidencia. ¿Qué pretende usted? Lo que usted pretende, bajo mi punto de vista, es un fraude democrático. Y es lograr, en este juicio sumarísimo y paralelo, invertir el resultado que las urnas no arrojaron hace 4 años, pero que hace 5 meses. Estará mal que yo lo diga, pero es así. Seguramente es mérito de coalición. Pero hace 5 meses se ha producido un hito, que también lo he dicho, está mal que yo lo recuerde, porque el mérito es de coalición, en la historia de la democracia de esta isla. Y es que ha tomado posesión, y la estabilidad es lo que ha permitido que esta isla avance, 2 veces consecutivas el mismo presidente. Jamás ha pasado eso en la historia de la democracia de Lanzarote. Y usted lo quiere invertir porque una empresa que está vendiendo agua ilegal me ha denunciado, estoy siendo investigado, usted pretende que yo renuncie a la presidencia. Y si después se archiva, pues nada, el presidente queda Don Luis. Después el objetivo será Luis Arraez, ¿verdad? Pues no, don Tomás. El momento procesal será cuando la investigación avance y en función de los acontecimientos esta presidencia decida. Eso sí le respondo. Para ver si usted me responde cuando pensaba que yo debía volver. A lo mejor presentándome de nuevo a las elecciones, que sería el único modo. Y francamente, en estos momentos no tengo ninguna intención. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Espero que a mí no me corrija, igual que he hecho con el compañero de Somos, pero yo también lo traigo escrito. Pero bueno, creo que al final va a ser irresistible que usted no lo haga. Público asistente, consejero, buenas tardes. Es muy triste, señor presidente, que se celebre este pleno por imperativo legal a petición de la oposición y no por voluntad propia del propio presidente. Durante la celebración de este pleno escucharemos las explicaciones sobre todo este lío creado en torno a la incautación de la desaladora propiedad de Club Lanzarote por parte de quien ha sido el único responsable político que no es otro que el presidente de este cabildo, el señor Pedro Sanginés. Explicaciones que necesitamos que el presidente dé en sesión plenaria, que es el foro adecuado, y no solo hacernos eco de las informaciones que aparecen en los medios de comunicación. Estamos hablando como consecuencia de la equivocada decisión que usted, señor presidente, de manera unilateral, sin reunión del Consejo y sin informe previo, decide incautar una desaladora privada y, lo que es peor, asaltar una propiedad privada sin orden judicial, más propio de un guión de cine de Hollywood que de un acto del presidente de la primera institución de la isla. Lo que está claro es que el 17 de septiembre de 2014, usted, en representación del Consejo General de Aguas, adopta dicha resolución, por lo que es el máximo responsable de esa decisión. Usted se ha declarado en retiradas ocasiones que actuó conforme a lo que le asesoraban de forma verbal sus técnicos. Si realmente tal asesoramiento existieron, es aquí y ahora donde debe dar las explicaciones. Surgen muchas dudas, porque en un primer momento, en este mismo pleno, no se le informó de que no existían informes jurídicos para proceder a tomar esa decisión de ese calado. Fue una vez firmada la resolución de incautación cuando se conoció que no existía informe jurídico que avalara dicha incautación como medida cautelar. Así, señor presidente, es cuando en el Partido Popular nos surgen las dudas de las posibles consecuencias que el acto podría tener, y ya lo advertimos de ellas, aunque usted, como es habitual desde su atalaya, ni siquiera hace el esfuerzo de escucharlas. Resulta curioso una expresión suya en el pleno celebrado el 30 de septiembre de 2014, en el cual hace mención a, y leo literal, los fundamentos jurídicos de la incautación están en la resolución. El informe jurídico que desde entonces ya respeto de cómo había obrar es un informe que se ha ido enriqueciendo a medida que se han ido produciendo los acontecimientos y que promotor, por demanda, ha solicitado ante juez el levantamiento de la medida cautelar. Señor presidente, el informe no tiene que enriquecerse, tiene que estar finalizado antes de tomar las decisiones. En ningún momento se le pasó por la cabeza solicitar un orden judicial por tener una autorización de entrada, independientemente de que usted, señor presidente, considerase que las instalaciones incautadas son propiedad de la Administración. Usted mismo o sus asesores no corroboraron fehacientemente tal extremo antes de tomar esta controvertida decisión. A ninguno de ustedes se le iluminó el cerebro en ese momento y pensaron que estaban en un Estado de Derecho y que le iban a asaltar una propiedad privada. El tiempo ha dado la razón al Partido Popular y a día de hoy ya está suficientemente acreditado quién es el titular de dichas instalaciones incautadas y a su vez devueltas por sentencia judicial. A no ser, señor presidente, que usted o uno de sus asesores sigan con las mismas dudas que fueron planteadas en el pleno celebrado el 30 de diciembre de 2014. ¿Y cuáles fueron esas dudas? Pues la titulada de dichas instalaciones al pertenecer a un plan parcial. Es sabido, y usted lo ha dicho antes, que los planes parciales deben ser recepcionados por los ayuntamientos y este precisamente no lo está todavía. Este hecho es importante para poder determinar la titularidad de lo incautado en ese momento. Por lo que parece, señor presidente, usted no contempló esta posibilidad antes de la incautación, sino que dio por hecho que eran públicas, aunque sabía que eso efectivamente no era así. Ya veremos que en usted eso de la prudencia no forma parte de su conciencia. ¿Cuántos quebraderos de cabeza se hubiera evitado, ahorrado usted y a todas las personas que ha involucrado en este procedimiento judicial, si hubiera sido un poco prudente, señor presidente? Tan solo por cuestión de imagen, ¿no puede usted pensar en igualar estas instalaciones con una autorización de entrada dictada por un juez? Precisamente por no haberlo hecho, es ahora. Es un juez el que le dice que se ha equivocado, que se ha extralimitado en su función y atribuciones y ha dejado la institución como si fuera su cortijo. ¿Por qué en su momento, antes de tomar una decisión de tal envergadura, usted no reunió a la Junta de Portavoces o a la corporación de este cabildo y comunicó este asunto? ¿Tiene usted, señor presidente, conocimiento de que el Plan Parcial Montaña Roja, por ende Club Lanzarote, tenía autorización de dotación de servicio por parte del Consejo de Ministros del año 71? Entre esas dotaciones, lógicamente, estaba el suministro de agua. Quizás, señor presidente, usted entienda que pierda poder o caché si al resto de formaciones políticas pudiésemos aportar alguna idea o hacer alguna observación en aquel momento. Pero le aseguro que hubiera quedado no solo usted, sino este cabildo mucho mejor de lo que ha quedado en esta foto. Sabemos, señor presidente, que tampoco le va a gustar oír que ya en su momento, en aquel 30 de septiembre, fíjese que había transcurrido más de un año, el Partido Popular ya advirtió de todo esto podía ocurrir y efectivamente ha ocurrido tal y como vaticinamos. Ahora bien, lo que usted hizo ya está hecho y ya solo queda esperar que sean los tribunales de justicia los que digan el desenlace final. Desde el Partido Popular solo deseamos y esperamos que este cabildo no tenga que ser responsable subsidiario de las imprudentes decisiones de su presidente. Sabemos que esta es su forma de entender la política y así lo entendió en su momento cuando se encomendó a Dios y al diablo para tomar esta decisión. Pero le recordamos que nunca se olvide de quién es, de dónde está y a quién representa antes de volver a tomar decisiones de esta envergadura sin analizar sus posteriores consecuencias. Pero el Partido Popular no solo quiere hablar del pasado, sino también de futuro y de un futuro inmediato. ¿Qué hay de ese convenio de acompañamiento que usted firmó del Plan General de Yaiza? Convenio precisamente con un Lanzarote y que versa precisamente sobre estas cuestiones. ¿Va usted a cumplir lo que ahí firmó? ¿Cuál va a ser la solución a este problema? ¿Va usted a esperar a que termine este procedimiento judicial para saber cómo va a quedar las instalaciones del Club Lanzarote? ¿Tiene usted certeza de que se va a cobrar el servicio a los vecinos? ¿Es cierto que lo que se ha publicado estos días de que se va a cobrar el servicio por parte del Club Lanzarote a los vecinos en los mismos términos que el resto de los usuarios de la isla? ¿Va usted a utilizar la vía de la mediación como ha sido ofrecido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tribunal que ha sido el último en hablar en esta cuestión? ¿Está usted dispuesto a llegar a un acuerdo con la referida empresa y no esperar a que sean los tribunales de justicia los que resuelvan? ¿Ha contemplado usted esta posibilidad? Como a usted, señor presidente, estos tribunales no les sienta bien. Haga el esfuerzo de negociar con esta empresa. Déjese... Vaya concluyendo, señor consejero. Gracias, presidente. Déjese de contradenunciar en los tribunales para evitar... lo que ya le ocurrió en el caso de la Cumbre de los Verdes, en tiempos no tan lejanos. ¿Lo recuerda usted, señor presidente? No permita que vuelva a ocurrir lo mismo, ya que este cabildo, que está por encima de usted y de nosotros, no debería estar condenado nuevamente, ya que los ciudadanos no se lo merecen. Solo le pedimos, señor presidente, que sus decisiones, que afectan a todos, las tome con conciencia de un presidente dirigente y no basadas en el capricho de un presidente que cree que está por encima del bien y del mal. Se lo dijimos, señor presidente, en el pleno extraordinario de la Cumbre de los Verdes y hoy se lo vemos a decir, replantéase ya, señor presidente, el asesoramiento jurídico externo de esta corporación. Porque, mire, yo no voy a cuestionar la valía del letrado Ignacio Calatayud, que prácticamente está en todas las causas importantes abiertas en este cabildo, pero todavía no ha ganado ninguna. Y ahora parece que no es tan amigo suyo como usted creía. Menos doloroso le parecerá percibir sus servicios y los ciudadanos de esta isla se lo agradecerán. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Hombre, don Ángel, se ha puesto usted el parche antes que la herida porque sabía... positivamente por las preguntas que ha hecho, que ya están casi todas respondidas. Y especialmente en su caso, con más razón le digo que esto es lo que tiene traerse las intervenciones escritas. Claro, si usted no va punteando la respuesta a las preguntas que ya he hecho antes de que usted intervenga, pues la vuelve a hacer. Yo no voy a darles la chapa a los vecinos con repetirme, ¿no? Y especialmente usted, porque al menos... los representantes de Ciudadanos, Nueva Canarias y Somos no estaban en el pleno del 14, en el pleno fue septiembre, creo recordar, octubre de 2014, pero usted sí, porque es de los pocos consejeros que repiten, en el que ya expliqué todo esto, a usted es la segunda vez que se lo explico. Entonces, con más razón a usted se lo digo que a ellos, con mucha más razón. Por lo tanto, voy a responder solo a algunas. Claro que los informes jurídicos, las opiniones jurídicas se enriquecen, faltaría más. De hecho, lo he anunciado que hemos solicitado informes de dos catedráticos en el sentido para defender la posición de esta institución. De esta institución, porque efectivamente, claro que estoy preocupado. Sería un irresponsable si no lo estuviera. Y claro que se enriquece la posición jurídica de esta institución. Aunque lo he respondido, esto sí lo voy a repetir. ¿Cómo me pregunta usted si no se me pasó por la cabeza la autorización judicial, si era necesario o no? ¡Claro que se me pasó por la cabeza! ¡Claro! Fue mi principal duda. Está en mi declaración. Léasela. Si quiere se la busco y se la leo en la siguiente intervención. Que era mi principal inquietud. Pero ¿y esto se puede hacer sin autorización judicial, señor secretario? Sí, sí, esto se puede hacer sin autorización judicial. Fue su respuesta lo que ha declarado en sede judicial. Claro que se me ocurrió. Sería de género tonto no pensarlo. Pero es que ya lo he contado. Y mire, también he contado, bueno, no sé si con este detalle, hubo 3 recursos del Club Lanzarote en sede judicial. En primera instancia, 3 jueces consideraron que no hacía falta, o por lo menos no atendieron en primera instancia ese recursos del Club Lanzarote. Por eso insisto en que cuando vemos hay controversia jurídica o no sobre la necesidad de autorización y no atendieron a la medida cautelar de suspensión de nuestra medida cautelar. Fue finalmente el TSJ, es verdad, y hay que acatarlo, pero hubo controversia jurídica. Sobre el año 71, don Ángel, han pasado 44 años desde el año 71. En algunas cosas está usted todavía anclado en el pasado. Ha cambiado hasta las leyes que regulan todo. Han cambiado, y muchas veces además, las leyes. Sí. Modernícese usted un poco y sobre todo actualícese. Las competencias en todo el país del ciclo integral del agua son exclusivamente de los ayuntamientos en el ciclo integral. Y salvo para autoconsumo, nadie puede vender agua de abasto domiciliario a vecinos. Eso es así en todo el país en el año 2015 y desde hace unos años. En el 71 es posible que no, pero no estamos en el 71 que han pasado 44 años. Y en esta isla los ayuntamientos decidieron crear un consorcio para hacerlo. Y por eso todas esas competencias en el país están en los ayuntamientos. A veces las ejercen de manera directa, a veces sacan un concurso público y las empresas se hacen con una concesión administrativa para hacerlo previo concurso público. Pues hay empresas que lo hacen, pero siempre dependiendo de una administración local. Y aquí necesariamente dependiendo del consorcio. Y resulta que nos dotamos de un plan insular y de un plan hidrológico que vienen a decir que lo puede hacer solo el consorcio, salvo allí donde no se llegue, y establece unas moratorias y unos periodos para que finalmente todo tienda a que el abasto, tanto de la industria, del agua de abasto domiciliario como la turística, la haga exclusivamente al consorcio. Eso no lo hice yo. Esas son las normas de las que se dotó esta isla hace muchos años. Y por último, mire, ojalá esto termine como lo de la Cueva de los Verdes, donde muchos confundieron también sus deseos con sus temores. La Cueva de los Verdes, no hubo que pagar nada, que no se estuviera pagando, no va a haber que pagar nada, prácticamente no tenemos ya deuda, hemos transferido este año 1 millón de euros, transferiremos el último 1 millón el próximo año, y afortunadamente la Cueva de los Verdes, aunque yo no sé si alguien ha caído en la cuenta que llevamos un montón de meses en minoría, pero la isla sigue avanzando a pesar de eso. Les vuelvo a invitar a que nos ayuden, que tenemos sobrecarga de trabajo, los unos y los otros. ¿Qué pasa? Que ustedes no se presentaron para gobernar. Nosotros lo estamos haciendo. Llevamos en minoría los 4 últimos meses de la pasada legislatura y todos los que llevamos de esta. Con una sobrecarga de trabajo, soportando un montón de ruido, pero trabajando mucho y sacando cosas adelante. Porque hubo un grupo que entonces, ante el temor y la alarma de que los presupuestos no tenían contemplado 12 millones de euros de indemnización, de la Cueva de los Verdes no se pusieron. No me quiero ir a otro debate, pero es que es así. Sin embargo, firmamos un acuerdo de gobierno en el que ni se preguntó por las razones que rompieron aquel pacto para volver a él. Y afortunadamente no va a haber que pagar nada. Por eso te decía que ojalá este asunto termine tan bien como va lo de la Cueva de los Verdes. Tiene la palabra el representante de Podemos. Sí, buenas tardes a todos. Justo cuando creíamos que la privatización de Inalsa estaba en el top 1 de las tomaduras de pelo a los ciudadanos de Lanzarote perpetradas por los partidos tradicionales de la isla, la historia de la incautación de la desaladora de Montaña Roja aparece como la guinda a ese gran timo para los habitantes de esta isla, que veremos cómo dentro de 2 meses comenzará a incrementarse el precio del agua para poder pagarle a Canal Gestión los 50 millones de euros que los gestores de Inalsa nos robaron. Por suerte, la justicia está investigando la gestión que llevó a la empresa pública de aguas a la ruina y a su privatización, y por suerte Alternativa Ciudadana está personada en ese caso, en el que esperamos conocer con detalle cómo se fraguó la que creemos que es la mayor estafa cometida en la historia de esta isla, ese gran atraco perpetrado por Coalición Canaria con la complicidad del Partido Socialista. La incautación de la desaladora de Montaña Roja reúne todos los ingredientes de lo que supone la corrupción con mayúsculas. Antes, una empresa pública que tenía el monopolio del agua se arruina, se malvende a unos intereses ajenos a los de los ciudadanos de Lanzarote, y ahora, como colofón, completamos la tragicomedia con un amigo del alma, asesor, que trabaja para el Cabildo, para el Consejo, para el Consorcio, para Inalsa, para Canal Gestión, que ha cobrado un dineral saltándose presuntamente todos los procedimientos de contratación y que se ha convertido en millonario por obra y gracia del bondadoso San Ginés. En este caso, más que nunca, sí que podemos decir que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Por mucho que usted lo repita con insistencia, poco tuvo que ver en la decisión de incautar la desaladora el interés de los vecinos de Montaña Roja o esa presunta urgencia que exigía el diputado del Común. Todos los indicios apuntan a que la verdadera motivación de la incautación era, por un lado, el interés de la empresa Canal Gestión en aumentar su volumen de negocio y, por otro, el interés de ese asesor con el don de la ubicuidad en hacer su trabajo, o mejor dicho, para dejar contentos a sus jefes de Canal Gestión. En este caso, al parecer, también dejó contento a su jefe en el Cabildo y en el Consejo de Agua, pero en este caso, como en muchos otros, ese jefe, o sea, usted, señor presidente, pues no parece demasiado preocupado en defender el interés general, sino el suyo propio, el de sus amigos íntimos y el de sus empresarios. Lo vemos aquí, lo vemos en La Jeria y lo vemos en Marina Rubicón. Desde luego, para determinados intereses económicos de esta isla se está ganando usted a pulso el título de empleado del mes. Los argumentos que ha utilizado para intentar camuflar la gigantesca chapuza que supuso el asalto a la desaladora ofenden a cualquier inteligencia y demuestran que su capacidad de mentir es infinita. Primero dijo que se podía incautar porque las instalaciones eran de dominio público, pero la alcaldesa de Yaiza ya dejó claro que con suerte lo serán dentro de 4 años cuando se recepcione el plan parcial. Primera mentira. Después dijo que tomó la decisión porque el secretario del Cabildo le informó verbalmente de que era posible. Pero el secretario en sede judicial también aseguró que él no hubiera incautado la planta sin un informe jurídico previo. También dijo eso, a usted se le debe haber escapado. Segunda mentira. Después nos contó la milonga del diputado del Común, que por cierto y con toda seguridad, cuando le pedía actuar, no se refería a incautar, sino a sancionar, expedientar, denunciar a esa empresa, en definitiva, a seguir los múltiples cauces legales que existen para ello, aunque usted diga que no, para solucionar la solución. Tercera mentira. Después, en un alarde de cinismo sin parangón, dijo que no sabía que Ignacio Calatayud, su amigo invisible, trabajaba para Canal Gestión al mismo tiempo que para el Cabildo y el Consejo, cuando fue el propio Ignacio Calatayud quien confesó que todo el mundo lo sabía, debía ser todo el mundo menos usted. Cuarta mentira, y está encima ante el juez. Después dijo que la desaladora de Montaña Roja había que entregársela forzosamente a Canal Gestión porque no había otra opción, lo he vuelto a repetir aquí, pero claro que la había. El consorcio del agua podía haber asumido la planta hasta que se hubiese sacado a concurso, incluso subrogándose a los trabajadores. Era perfectamente posible. A usted no le dio la gana hacerlo y prefirió regalárselo a Canal Gestión. Porque entre lo público y lo privado, pues ya se ve lo que usted elige siempre. Esa quinta mentira. Podríamos seguir, porque el listado de falsedades que ha vertido para intentar echar la culpa a otros de su propia incompetencia es interminable. Así que, por resumir, el despropósito. Toma la decisión de incautar la desaladora tras hablar solo unos minutos del tema con el secretario, tal como declaró en sede judicial, y guiado exclusivamente por la opinión de su asesor, ese agente doble de su corazón que trabaja para todos y de todos cobra jugosas facturas con el dinero de todos. Incauta solo ante el peligro, sin convocar primero al Consejo de Agua y contar con su autorización, que es extraño. Si desde el 2011 ya estaban pensando en hacer esto, ¿por qué no convocó un pleno de una reunión del Consejo de Aguas para advertir de lo que iba a hacer? Era lo mínimo que se podía pedir. Lo hace además sin contar con un informe jurídico por escrito previo, tal como recomendaba el sentido común, y tal como hubiese hecho el propio secretario, según comentó. Lo hizo sin contar con una orden judicial y lo hizo sin dar audiencia previa a los afectados. En una palabra, señor presidente, lo hizo mostrando el más absoluto desprecio a la legalidad y a los ciudadanos, que nos vemos amenazados con pagar indemnizaciones millonarias por su falta de respeto al sentido común y su infinita capacidad para hacer lo que menos conviene a las arcas públicas, pero eso sí, lo que más conviene a determinados empresarios. Seguimos tirando de hemeroteca para ir entrando ya en los inquietantes interrogantes que se ciernen sobre este tema. Esperemos que los conteste ahora, porque algunos lo han comentado, pero... En el año 2010, en una nota de prensa emitida por el Cabildo, calificó a Ignacio Calatayú como un buen amigo. Y ya es muy conocido su post en el Facebook, felicitándole el cumpleaños a Calatayú, dando las gracias a Dios por haber cruzado en su camino a ese ángel llamado Calatayú. Sin embargo, su enviado divino declaró en el juzgado hace unos días que la relación con usted era solo profesional. ¿En qué quedamos? ¿Son o no son amigos? Y no me vaya a decir que es irrelevante, porque si fuese irrelevante, pues no se lo hubiese preguntado el juez. Entiendo yo que alguna importancia debe tener. Cuando se les ve de copas con tanta frecuencia, ¿es porque están trabajando a esas horas de la noche o qué están haciendo? Y por encima de todo... Vaya concluyendo, señor consejero. Sí, ¿cuándo supo, en qué momento supo que su bendición de la vida, Ignacio Calatayú, trabajaba para Canal Gestión al mismo tiempo que para el Cabildo y para el Consejo de Agua? Porque según declaró en el juzgado, lo sabía todo el mundo, a pesar de que usted dijo que no tenía conocimiento, ahora dice que es que en aquel preciso momento. Ya van dos preguntas, le dejo algunas más, aunque luego tengo otras cuantas. ¿Ya ha recordado quién redactó la resolución de la incautación o sigue aquejado de amnesia selectiva? ¿De verdad es capaz de seguir manteniendo que el secretario le dio el visto bueno a su aventura incautadora, a pesar de que este mismo reconoció en el juzgado que él no lo hubiera hecho así? ¿De verdad va a seguir engañando a los ciudadanos asegurando que Montaña Roja es dominio público cuando hasta la alcaldesa de Yaiza... Concluya, señor consejero, tiene 3 segundos de intervenciones para continuar con su interlocución de 3 minutos en el segundo turno de intervención. Termino y ya después le sigo preguntando. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que... la política hace curiosos aliados. ¿Quién no lo iba a decir? Podemos, aliado con una empresa, como he dicho, que ha quedado más que acreditada su ilegal actividad. Sobre lo que está en pantalla no nos va a hacer ninguna pregunta, señor consejero. Hace extraños aliados cuando hay un objetivo común, en este caso, que es atacar a esta presidencia, pero ya lo esperaba. O sea, lo asumo con absoluta deportividad, y la verdad es que anoche dormí bien. Mire, el precio del agua subirá lo que está estipulado con luz y taquígrafo, apenas un 1% sobre el IPC frente a esa tremebunda inversión que está habiendo en la isla, frente a, por ejemplo, el 70-80% que debe haber subido la luz en esta isla en los últimos años, que conforma un tercio de los costes de desalación. Y subirá solo eso, el IPC, como en todo el país, en todas las concesiones, solo un 1% adicional, aunque la luz siga subiendo a ese ritmo. Fíjese usted si fue bueno el pliego de condiciones y el acuerdo que hicimos con Club Lanzarote. Esto es muy importante. Mire, don Carlos, usted dijo en su toma de posición en este cabildo que venía a la política a escandalizar, a no dejarnos conciliar el sueño. Me consta que lo intenta cada día, simplemente escandalizar, porque lo que es aportaciones constructivas no hace usted ninguna. Y probablemente quien no esté perdiendo el sueño es usted, entre otras cosas porque confunde este pleno con ese panfleto agitador con el que cada día falta el respeto a todos los que aquí, en este espacio, que debiera ser de respeto, como decía Tomás el otro día, trabajamos. Yo le invito, todas esas acusaciones que usted lanza, que siga yendo a los tribunales, donde, por cierto, ya ha ido, pero no solo para denunciar, sino para ser condenado en varias ocasiones por injurias y por calumnias, como todo el mundo sabe. Le invito que siga haciéndolo, ¿no? Por lo demás, mire, lo he leído antes. Lo único que tengo que contestar al respecto, yo no he mentido, he respondido que desconocía si en el momento, usted la tiene, los demás a lo mejor no, pero usted sí, porque esta persona es mi declaración, si en ese momento trabajaba o no para Club Lanzarote, lo cual, por razones ya explicadas, me resulta a mí, el juez, si lo pregunta será porque considera otra cosa, pero irrelevante. ¿De acuerdo? Tiene la palabra el Grupo Socialista. Consejeros, consejeras, presidentes, público asistente a este pleno extraordinario, muy buenos días. En primer lugar, El Partido Socialista quiere destacar la importancia de una correcta gestión del agua, especialmente en una isla sin otras opciones para su obtención que la desalación. Pero además nos encontramos ante una situación de crecimiento insostenible de la demanda de agua, consecuencia del crecimiento demográfico, de la localización de actividades altamente consumidoras relacionadas con el turismo y, en algunos casos, por la falta de conciencia sobre su uso eficiente, equitativo y racional. Por estos motivos, cualquier acción que se acometa relacionada con su producción, distribución y venta debe ser medida, reflexionada y consensuada. El agua es patrimonio de todos, es un bien escaso en Lanzarote y de primera necesidad para el mantenimiento del bienestar social y de modelo económico basado en los servicios que en la actualidad nos mantienen. Y comedimiento, reflexión y consenso son justamente los factores ausentes en la decisión del presidente del Cabildo cuando decidió incautar la desaladora de Montaña Roja, propiedad de la mercantil Club Lanzarote. Nadie puede negar tal afirmación ante el baile de titulares con que nos hemos desayunado en el último año y que muestran de manera muy gráfica lo que ha sido este proceso. Ausencia de informes preceptivos, asesores legales pluriempleados, documentos justificativos que se redactan y firman varios días después del acto de incautación, denuncias sobre presuntos delitos cometidos tiempo atrás, nunca denunciados y ahora pretendidamente causantes de la expropiación de la instalación desaladora, declaraciones en sala que se contradicen, plenos que se retrasan. La confusión respecto a lo que realmente sucedió el 18 de septiembre del 2014 es enorme, pero más lo son las razones para actuar como se hizo de manera unilateral e imprudente sin comunicación a los socios del gobierno, el Partido Socialista, más allá de algún comentario abstracto sin respaldo legal ni consulta a otras instancias. Una muestra más de la osadía que caracteriza la gestión del presidente del Cabildo. Y cito textualmente las palabras del entonces portavoz del Partido Socialista en el Cabildo, Joaquín Caraballo, en la sesión extraordinaria posterior en la que ya se le pedían explicaciones al presidente por la incautación de la desaladora. Lo que nos trae aquí, decía Caraballo, por ser un tema de vital importancia para la isla, requiere que mostremos nuestra preocupación por la unilateral de la medida y consideramos que en la toma de decisión lo razonable hubiera sido compartir la información y la decisión final con el socio de gobierno. A lo que el presidente contestó en su línea al Partido Socialista, yo no tengo nada más que decirles, los compañeros del gobierno saben y los alcaldes también, que esto se podía producir hace mucho tiempo. Es verdad que no sabían día ni hora ni cómo y en qué se lo y que se lo comuniqué con 24 horas de antelación. A este respecto, la secretaria general del PSOE de Lanzarote salió a los medios de comunicación a dejar clara la postura del partido al cuestionar la falta de debate previo en el Consejo y en el Consorcio de Aguas o la ausencia de información sobre posibles acciones contra otras desaladoras. También puso en duda el cumplimiento de las garantías procedimentales, algo que se ha revelado fundamental en este caso. Llegados a este punto, los socialistas creemos suficientemente fundadas las acusaciones de temeridad al presidente, una temeridad que, más allá de ser únicamente un problema personal de Pedro Sanginés, pone una vez más a los pies de los caballos a la primera corporación de Lanzarote ante la posibilidad de tener que hacer frente a indemnizaciones. Señor presidente, usted no es el Cabildo y el Cabildo no es usted. Deje de trasladar sus filias y sus fobias a la acción de gobierno. Dicho lo cual, los socialistas consideramos fundamental no ya las explicaciones que pueda ofrecernos el presidente, sino la resolución judicial del caso. No olvidemos que desde hace mucho tiempo existen desaladoras privadas operando en la isla y sustituyendo a la empresa pública en la producción y distribución del agua. Cuando en el año 2007 la entonces presidenta del Cabildo, Manuela Armas, afrontó la situación económica de Inalsa con un plan de viabilidad y modernización que le permitiera abonar la deuda por la edad Janubio, ya valoró la necesidad de ampliar la red a todos los rincones de la isla, evitando así la pervivencia de instalaciones privadas prohibidas expresamente por el Plan Insular de Ordenación, pero con permisos temporales que se extendieron en el tiempo por inacción de la empresa pública de agua. En agosto del 2008, bajo ese mismo gobierno, Inalsa proponía la revisión de los convenios con las desaladoras privadas, tanto en sus plazos como en su capacidad de producción, al entender que la competencia desleal de las plantas desalinadoras ilegales dañaba seriamente los intereses económicos públicos. Fue en el año 2011 cuando volvieron las desaladoras privadas a ser objeto de debate al recoger el proyecto del plan hidrológico de Lanzarote en su fase de avance, autorizaciones para las instalaciones de planta en contra de lo estipulado en el plan vigente del 2001. Entonces se recordaba que el PIOC no permitía la liberalización del negocio del agua, sino su mantenimiento en manos públicas y su gestión insularizada. Aprovechamos para recordar otra gran asignatura pendiente de este cabildo, la aprobación definitiva del nuevo plan hidrológico en revisión desde el año 2011 y cuya tramitación no ha finalizado cuando en junio de este año el Gobierno de Canarias se vio obligado a suspender el vigente del 2001 ante la incoación de un procedimiento sancionador contra España por el incumplimiento de la directiva aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo en el año 2000. En la actualidad, al documento legal preceptivo le sustituyen normas de aplicación transitoria en sustitución de las suspendidas, una situación excepcional que debía ser de la extrema preocupación de este cabildo. Con respecto a Club Lanzarote, las relaciones con la Administración insular han sido un rosario de requerimientos, autorizaciones, denuncias de incumplimiento y contradicciones en las respuestas oficiales hasta llegarse a la fecha de la incautación el pasado 18 de septiembre del 2014. Y para concluir, y desde entonces, como ya se ha mencionado, el inicio de un procedimiento judicial complejo en el que aún estamos inmersos. A la vista de todo lo anteriormente expuesto, el grupo del PSOE en el Cabildo concluye con las siguientes solicitudes y propuestas de futuro. Primero, mayor transparencia, prudencia, reflexión y consenso previos a decisiones de calado y que afectan a los intereses públicos de la sociedad de Lanzarote en todos los ámbitos de la gestión cabildicia. Segundo, apoyo decidido a la consideración del agua como patrimonio y responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas de la isla, con una gestión de producción, abastecimiento y saneamiento bajo control público para garantizar la equidad de las tarifas, las medidas sanitarias y ambientales y para que los correspondientes ingresos se destinen a mejorar el suministro y la calidad del agua y garantizar a todos y cada uno de los ciudadanos de los diferentes rincones de la isla de Lanzarote en igualdad de condiciones. Tercero, revisión de los convenios con instalaciones privadas tendentes a la devolución de la gestión del agua en cualquiera de sus tramos a responsabilidad pública y tramitación y aprobación urgente de un plan hidrológico de Lanzarote que defienda el agua pública, elimine los permisos a desalinadoras privadas y concluya, señor consejero, tiene usted un segundo turno con criterio y beneficio de los intereses generales. Y el último lo dejo para el final. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Mire, de lo que voy a decir es culpa a todos los consejeros del PSOE aquí presente, salvo usted, en su condición de alcalde durante muchos años y, por tanto, miembro de la Asamblea del Consorcio Insular de Agua. Alguno de los intervinientes, precisamente Tomás, ha puesto la luz sobre algo que es rigurosamente cierto. Yo no sé si delictiva, pero desde luego, cuando menos, absolutamente negligente e irresponsable ha sido la gestión del ciclo integral del agua en esta isla hasta que terminó como terminó. Y salvo un periodo corto de tiempo en el que estuvo Mario Pérez, durante todos estos años la responsabilidad ha sido compartida entre el Partido Socialista y el PIL. Todo hay que decirlo, cuando usted era alcalde y miembro del consorcio. Por eso le digo que, hombre, la verdad es que clamar cielo, que ustedes se postulen a estas alturas sin hacer un mínimo ejercicio de autocrítica como adalides de la defensa de este ciclo, ¿no? Integral. Porque, mire, tengo que recordarle que fue a una presidenta socialista a quien se le intervino la empresa, el ciclo integral del agua. De manera forzosa, es verdad que lo solicitó, pero llegó tarde. Ya los acreedores lo habían pedido y fue obligatoria. Intervenida por la justicia, sustituido el Consejo de Administración y tomadas medidas cautelares contra los dos consejos últimos consejos de administración. ¿Sabe usted al que más? Al que presidía doña Manuela Armas, creo que por 8 o 9 millones de euros de entonces. ¿Sabe usted por qué se llegó a esa situación? Fundamentalmente, lo que disparó y metió a Inalsa en situación de quiebra. El laudo sobre la planta de Danubio, que don Enrique Pérez y don Dimas Martín tiraron hacia adelante, presidente de esta institución, con manifestaciones públicas entonces, diciéndoles que aquello era una locura, que era un disparate. Además hicieron un contrato que ponía que se sometían a un laudo y tuvimos que pagar con el dinero del canal, cuando resolvimos este problema, 11 o 12 millones de euros por unas obras que nunca se hicieron, que apenas costaron 500.000 euros. Eso fue responsabilidad del Partido Socialista y de Dimas Martín. Menos mal que después tampoco, presidiendo esta institución, el Partido Socialista, y ostentando la Consejería de Política Territorial, no sé qué pintaba ahí, pero estaba en todas partes, el secretario general del Partido Socialista, don Carlos Espino, que negoció y trascendió, eso está aprobado, con Dimas Martín, un plan de salvación de Inalsa, que eso sí preveía la inyección de capital privado por unos 80 millones de euros. Menos mal que tampoco aquel plan del secretario general del Partido Socialista, Dimas Martín, salió adelante, porque entonces a ver dónde estaríamos hoy. Por eso le digo, de verdad, al resto de consejeros, les disculpo, usted no creo que tuviera una responsabilidad directa, pero sí la indirecta y obvia, dada su condición de miembro del consorcio que estaba permitiendo todo aquello. Cambie. El Partido Socialista más bien debería hablar con la boca chiquitita sobre qué es lo que ha pasado con el ciclo integral del agua en esta isla en las últimas 3 décadas. Seguramente, si lo que yo hice, porque yo asumo la responsabilidad de la decisión asesorada, una vez más, lo hubiesen hecho otros, algunos de los que ya aquí han hablado, lo hubiesen sacado en hombros, probablemente. Pero claro, lo hice yo, soy el presidente, asumo que es normal que la oposición trate de abatir la posición de la presidencia en tanto, en cuanto no conforme parte del gobierno, pero algunos a lo mejor cambian de parecer más pronto que tarde, salvo que logren lo que parece pretenden, y es que yo deje de ostentar la presidencia. Después hablaremos sobre eso, porque tienen ustedes un instrumento para hacerlo. Me preocupa algo, porque ya ha acabado el turno de intervenciones, va a intervenir supongo que nuestro portavoz, Jedé Eugenio, y estoy dándole vueltas a las 3 fotos, a ver si caen en la cuenta, porque les preocupa mucho a estos adalides de la sostenibilidad en esta isla y del medio ambiente, todo, pero no han hecho una sola pregunta sobre lo que están viendo en imágenes. Hombre, yo creo que eso es bastante ilustrativo de qué es lo que realmente ha movido la convocatoria de este pleno extraordinario, si ni siquiera eso les preocupa un poquitito, digo yo, ¿no? Don Echide Eugenio. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, a los grupos políticos y también al numeroso público que hoy nos acompaña en el pleno. Me gustaría empezar mi intervención y mi intervención como portavoz del Grupo Político de Coalición Canaria y también como portavoz de Coalición Canaria Lanzarote, repitiendo mis palabras, las que ya repetí en la Junta de Portavoces últimas cuando hablábamos de la fecha de celebración de este pleno. No querían una comparecencia, querían un circo. Y lo han demostrado. Lo ha demostrado especialmente el portavoz de Podemos, un profesional del humor, no vamos a decir payaso, que igual me dicen que lo he insultado, y que su currículum lo que tiene es eso, un profesional del humor que tiene una página que habrá gente a la que le haga mucha gracia. Y lo ha demostrado usted porque se ha pasado toda la presentación de la comparecencia, de las explicaciones sobre el tema de Canal Gestión, consultando el móvil y riéndose. No ha prestado atención a las explicaciones que lleva tanto tiempo pidiendo. A usted, tratado, y también los compañeros de Somos Lanzarote, de sembrar la duda, hablando de corrupción, hablando de atraco, es que parece que todo esto está en una sombra oscura. Parece mentira que los grupos políticos, nuevos grupos políticos de la nueva proletariado en España, que defienden el interés público y a las personas, según ellos, por arriba de otros partidos políticos de más arraigo, hoy estén defendiendo una empresa pública a una empresa privada en contra de 6.000 vecinos. Lo están haciendo, están ustedes defendiendo a Canal Club Lanzarote en contra de los 6.000 vecinos que no tenían garantizado el abastecimiento de agua. Algo que Coalición Canaria sí hizo en la pasada legislatura. Y miren, decían ustedes en la Junta de Portavoces que lo que se quería era un debate político, que el jurídico está emplazado a los juzgados. El debate político y las decisiones políticas las toman los ciudadanos. Y 11.046 ciudadanos decidieron que don Pedro Sanginés y los que estamos aquí hoy sentados fuéramos la primera fuerza en esta isla. Muy por encima de los 3.000 que decidieron que el profesional del humor estuviera sentado enfrente faltándonos al respeto un día y otro en su panfleto. Me parece vergonzoso, denigrante y no sé decir, no sé qué más adjetivo, probablemente mucha gente se haya percatado, que hemos tenido una explicación que supuestamente era el interés y la necesidad de este pleno y no han atendido a ella. Han venido con unos discursos escritos y han repetido las preguntas que ya estaban contestadas en la primera intervención del presidente. Pues habrá que cuestionarnos de verdad para qué querían ustedes este pleno, porque yo creo sinceramente que no ha servido para nada más que para malgastar el dinero de muchos contribuyentes a los que ustedes han obligado a pagar hoy unos sueldos que, por cierto, los no liberados, no sé si renunciarán, pero cobran, a diferencia de lo que hacemos los que sí estamos liberados. Es una pena que el Cabildo Insular de Lanzarote y sus casi 150.000 habitantes estén pagando el sueldo de un profesional del humor. Porque finalmente, lo que usted más aporta a este pleno, señor Meca, son esas viñetas simpáticas para quien las vea, porque a día de hoy todavía no ha traído a este pleno una propuesta seria, decidida y firme de cómo acabar con el problema de los 6.000 vecinos del plan parcial de Montaña Roja. Y miren, han basado mucho sus discursos en la pluricontratación de un abogado externo en diversas empresas. Cuando miramos, y ayer tuve la oportunidad de ponerme a mirar en Google y ver pues qué más abogados estaban contratados en más sitios. Qué curioso. Comparte usted abogado en su juicio con don Carlos Espino, con la Fundación César Manrique. También hay abogados multicontratados por otras administraciones. Yo no entiendo que por ningún oscuro interés, sino porque hacen su labor y porque entiendo que ustedes entenderán que son buenos abogados y que hacen bien su trabajo. Y miren, define la Real Academia de la Lengua al delincuente como el que comete delito. Y eso con delito es definido como una acción típica, antijurídica e imputable. ¿Y sabe quién es el único consejero que sentado en esta mesa ha cometido delitos y está condenado por ello? Usted, concretamente incumpliendo los artículos 205, 211 y 215 del Código Penal, según la sentencia 60-2013 del Juzgado de lo Penal del número 3 de la Recife. Esa es la realidad, señor. El único delincuente que está sentado en esta mesa, por mucha duda que usted trate de sembrar, a día de hoy y con la sentencia a la mano, es usted. Muchísimas gracias, consejero. Han prohibido los gestos de asentimiento. Bueno, de asentimiento no, pero sí los aplausos. Además, ha sido el único que no ha agotado su tiempo. Segundo turno de intervenciones para el consejero Benjamín. Al final parece que soy el único que no tiene el discurso escrito, con lo cual no diga nada, señor presidente. Y vamos a seguir con lo que estaba y por lo que me detuvo. Silencio administrativo negativo del que ustedes presumen en su informe, en que le dice a Club Lanzarote que no puede vender agua. Hay que ser torpe para saber que en la justicia el silencio administrativo negativo perjudica a la justicia. Pero bueno, ustedes eso lo obvian y lo ponen como ustedes quieran. Y si no, pregúntele a cualquier abogado y la jurisprudencia escrita que hay al respecto. Desabastecimiento es mentira, porque en ningún informe de los casi 2.000 páginas que hay en este dice desabastecimiento. Ninguno. Si no se lo ha leído, no es mi problema. Y ahora vamos a responderle a todo lo que me ha dicho. Dice que el plan era erróneo e ilegal. El plan urbanístico que usted firma un mes antes de la incautación, si era ilegal y erróneo, ¿para qué lo firma? Decía que no tenía una opción. La tercera es la que te voy a decir. Con todo esto, te hubieses ido a un juzgado, como manda la ley, y no hubieses tenido ningún tipo de problema. No hubieses estado imputado, perdón, investigado en este caso, que es como usted lo nombra. Y antes le decía al compañero que espera que esto no termine como la Cueva de los Verdes. Y es verdad, tienes un problema. No estará Marcia Acuña para presentarse a unas elecciones y que te salve a ti la silla. Ese es el problema real que vas a tener ahí con lo de la Cueva de los Verdes. La verdad que estuviste fino ahí, con Marcia Acuña destirándolo en la nariz. Eso sí es verdad y hay que reconocértelo porque lo hiciste bien. Y pudiste quitar a quien te estaba perjudicando. Eso sí es la verdad. Con todo esto, es decir, el verdadero problema, lo principal que nos va a hacer, y el tiempo me dirá, es que coincido con lo que decía Somos Lanzarote, en este caso Alternativa Ciudadana, que todo este juicio que se abre ahora, el fondo de la cuestión dirá la verdadera razón y quién te presionó realmente para tomar esta medida. A lo mejor el tiempo lo dice y se ve quién se presionó directamente, porque desde luego el diputado del común no fue, porque el papel lo decía claramente. La medida que usted tomó no la contemplaba. Muchas gracias, señor consejero. Yo no lo detuve porque usted estuviera preguntando, lo detuve porque había pasado 2 minutos su tiempo y concluido el que habían pedido, que eran 7 minutos. Esa fue la razón. Hombre, la verdad es que me ha llamado usted de alguna manera torpe, pero luego lo ha arreglado diciéndome que sigo muy listo, con lo cual, con el asunto Marcia Acuña, la cosa queda un tanto disculpada, ¿no? Yo no le voy a llamar ni lo uno ni lo otro, simplemente reiterarle una vez más que esa tercera opción por la que usted apunta, que ahora sí lo ha puesto en la mesa, ya le he dicho que consulté al secretario si era necesaria y el secretario me dijo a mí y al juez que no. Tiene la palabra Nueva Canaria. Señor presidente, compañeros consejeros, yo no me he traído nada escrito, la verdad. No me he traído nada escrito. Por cierto, perdón, pero mire, perdón. Dice don Benjamín que no ha leído ninguno de todos los informes que hay a hablar de desabastecimiento. Le he puesto en pantalla, porque yo sé que usted sabe leer, una vez más, solo uno de los muchos informes que hablan de desabastecimiento. Lo puede usted leer en lo que interviene el representante de Nueva Canaria. Pero sí es cierto que, como esto es público y están las cámaras de televisión, me he traído un MP4 para grabar todo lo que aquí se habla, para repasármelo poquito a poco, y como ha visto, he estado con una cámara fotográfica también para llevarme esos informes. Mire, una pregunta que no tenía usted necesidad, porque hay un, está grabado, le podemos entregar el CD, pero como quiera. Sí, pero me fío más de las fotos que hago yo que de las horribles fotos que ustedes han puesto aquí, porque la verdad es que lo que ha puesto usted aquí, lo que se ha puesto aquí, las fotos esas, me lleva a muchas preguntas. Mire, vamos a ver, una pregunta que yo me hago. Parece ser que es una playa contaminada, una zona contaminada por lodos, por bacterias, algo así. No he visto ningún informe, no hay ningún informe sobre el grado de contaminación, el impacto ambiental que eso está ocasionando. Sí, se nos muestra una fotografía, parece ser que eso es algo que está contaminando, que está muy feo, pero la verdad es que no sabemos qué grado de impacto ambiental puede tener eso. Se habla de unos lodos que han sido vertidos, no ha habido por parte de Salud Pública, como creo que era la obligación de Salud Pública también, haber hecho una analítica para ver qué tipo de bacterias y qué tipo de contaminación ha existido. Es lo que yo estoy echando de menos, son los correspondientes informes acerca de esos lodos, esas aguas y esos residuos. Eso sí me gustaría, la verdad, poder disponerlo, porque no veo que se haya dispuesto aquí de esa información. Porque a lo mejor resulta que lo que estamos viendo ahí pues no es ni tan contaminante ni tan dañino. Por lo demás, nada más que sigo escuchando las declaraciones suyas, señor presidente, y las de los demás compañeros. Hombre, por fin, tengo que reconocerle que me congratula mucho que alguien por fin se haya interesado por lo que efectivamente aparenta un grave delito medioambiental. Es el primero de los intervinientes que se interesa, a pesar de que esto está lleno de adalides, de la defensa, de la sostenibilidad y del medio ambiente, casi como si le fuera la vida en ello. Sí los hay. En el propio expediente, el informe del instructor relata con detalle y hemos entregado los expedientes a los grupos que lo han pedido. No sé si usted lo tiene, pero sin ningún problema, la próxima semana se lo entregaremos, donde relata cuáles son los posibles delitos medioambientales que se derivan o que se de ese informe, al menos en grado de posible, como antes dije. Claro, eso determinará la justicia, si hay delito medioambiental o no, pero como he explicado, lo que yo he explicado no es sino un extracto, una síntesis de lo que dice ese informe. O sea, no han podido demostrar que trataran los lodos, porque eso deja un rastro inequívoco, bien en la entrega en las plantas depuradoras, bien en sus samas deshidratados, y jamás han entregado nada en todos estos años, a pesar de que se les ha pedido. Y lo que sí tenemos es las fotografías que usted ve. Y a partir de ahí, el Consejo Insular ha solicitado a 3 laboratorios distintos que haga un análisis químico de qué es lo que hay ahí debajo, y en cuanto estén también estarán a disposición, por supuesto, en primer lugar, del juez y de la Fiscalía de Medio Ambiente. Pero, de verdad, doctor Sosa, que, hombre, yo me alegro de que alguien haya preguntado por este asunto. A lo mejor alguno más hace uso de su tiempo para ello. Juraría que no, pero igual me llevo una sorpresa y me equivoco. Tiene la palabra representante de Somos, Tomás. Es que quien lo oye dice que es que el fango lo pusimos alguna, el fango ese, lo pusimos alguna de las organizaciones políticas. Claro que estamos preocupados muchísimo y preguntaremos qué es lo que está ocurriendo. Yo es que cuando se oye decir, por ejemplo, que parece que estamos defendiendo a la empresa privada a la cual se le ha incautado, en absoluto. Yo no estaba en el momento en que se presentó aquella moción de Alternativa Ciudadana, no estaba en esta institución ni participé en la elaboración de esa moción, pero estoy totalmente de acuerdo en que los vecinos de esa zona tienen que recibir agua de calidad y agua al mismo precio. El tema es el cómo se hace eso y quién, o intentar investigar, o intentar conocer, intentar preguntar, que es lo que estamos haciendo aquí, quién es el que impulsa que las cosas se hagan mal y que finalmente el resultado haya sido el que está siendo en estos momentos. De eso es de lo que se trata, pero claro que nos preocupa, igual que nos preocupa las aguas residuales también sin ningún tipo de autorización que se vierten, por ejemplo, en las áreas. Claro que nos preocupa, por supuesto. Algunas cosas que se han dicho por aquí, bueno, aparte del tema de llevarlo escrito, si después de 4 meses esperando por este pleno no podemos traernos las ideas, además también tiene usted las preguntas por escrito, las de Somos por lo menos, así que el examen ha sido casi más fácil por la otra parte. Si no nos podemos traer la pregunta, pues parecería mentira. Pero algunas cosas que se han dicho por aquí. Pregúnteselo usted a la empresa, lo de si tenía relación o si en ese momento tenía relación o no el abogado Ignacio Calatayud Prat. Pregúnteselo usted a la empresa y pregúnteselo al abogado. No, yo quiero saber qué opina el presidente del Cabildo de esta institución sobre si le parece ético, en el caso de que lo estuviese haciendo al mismo tiempo, si le parece ético que la misma persona que estaba aconsejando y bajando como los sheriffs para Playa Blanca con los camiones de Canal Gestión y todo lo demás, estuviese al mismo tiempo trabajando para la empresa sobre la que, o que iba al final a ser la recepción, la que iba a recepcionar esa instalación que se estaba incautando. A mí me interesa conocer ese dato. Y luego, cuando dice usted que le pregunta el juez si sabía si Ignacio Calatayud, dice usted que en ese momento no sé, sinceramente, a lo mejor es que yo también soy corto, pero ¿en ese momento a qué se refiere? ¿Ese día? O sea, ¿sabía usted que en esa jornada? Queremos saber si usted conocía que esa relación, ese vínculo, es importantísimo. Es que la ciudadanía en todo el mundo civilizado y democrático se escandaliza al saber que, por ejemplo, una persona está en una determinada función pública y luego pasa a una empresa privada que tiene que ver con esa función pública. Aquí no estamos hablando de después, estamos hablando que está cobrando al mismo tiempo de este cabildo o del Consejo Insular de Agua y al mismo tiempo de la empresa que va a ser la beneficiaria de esa actuación que está llevando a cabo las instituciones públicas. Si eso no es relevante, y no es por lo tanto un asesinato de imagen, dejemos de tomarnos esto como una cuestión personal. Yo no vengo aquí a asesinar la imagen de nadie, vengo a representar a la gente que nos ha votado, vengo a representar a parte de la ciudadanía de Lanzarote, que me imagino que le interesa saber estas cosas. Y usted me preguntaba algo así como, ¿qué debe hacer? O sí, eso, mira, ¿qué podría pasar con usted en el caso de que se apartara? Y dice que sería un fraude democrático. O sea, lo que estamos pidiendo que al final es que un imputado sea parte de un cargo es un fraude democrático. Pues en la mayor parte del mundo civilizado y democrático los imputados se apartan de su cargo. No somos ningunos extraños haciendo esa petición. Si es que lo hemos visto hasta en una ministra. ¿Y qué pasa con la ministra de Rajoy? ¿Volverá ministra? Pues ya se verá cuando se aclare toda la trama. Concluya, señor consejero. Cuando sale, ha hecho usted uso de sus 3 minutos, tiene que concluir. Bien, y también considero, y lo digo, que no hay ninguna contradicción que en su momento Alternativa Ciudadana, que está efectivamente dentro de Somos Lanzarote, pidiese que los vecinos tuviesen agua de calidad y al mismo precio. Si luego usted, al parecer, la razón que dio es que no se había recepcionado el plan parcial, usted es el que debería saber que, por lo tanto, no se podía hacer lo que finalmente hizo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. A su último ya ha respondido. Hombre, su preocupación por los delitos medioambientales se le ha notado mucho a lo largo de todos estos meses en los que llevamos hablando de él. Se le ha notado. Todavía, hoy, hasta este momento, no ha hecho ninguna pregunta. Ha dicho que las harán, que se preocuparán. ¿Bien? Eso yo creo que es una muestra evidente de cuál es su grado de preocupación al respecto. Mire, sobre lo que ha cobrado el letrado externo, en realidad no estuve del todo ágil antes cuando dije pregúntele usted a la empresa, porque este pleno acordó dirigirse a las empresas y preguntarle. Y ya lo hicimos, y ya le respondimos y tiene usted la información. La empresa matriz, Canal Isabel II, no contrató jamás a ese letrado, y la otra sí, y tiene usted la información porque la hemos facilitado. ¿Vale? Lo que pasa es que les interesa este circo mediático de seguir preguntando lo que efectivamente traen escritos sabiendo de que conocen la respuesta. Eso es lo que antes me refería y en este caso no estuve del todo ágil. Y lo tiene el juez también. Lo tiene usted, lo tiene el juez, lo tienen todos los consejeros porque fue un acuerdo plenario preguntarle, aunque sea algo que yo no tenga por qué saber. De hecho, con precisión no lo sabía. Ni siquiera se había trabajado para el canal de Isabel. Segunda, que la respuesta es no. Yo estoy aquí para responder por mis actos, no por la ética de terceros, don Tomás. Y en todo caso, las posibilidades políticas y hasta éticas, si tú quieres, las mías. Para las de otros, pregúntele usted a ese otro. Y cuando hablo del asesinato de imagen, el término no es mío, pero desde luego lo comparto. Y ayer se lo hacía ver. Usted se ha recorrido las radios de esta isla acusándome de trato machista, sencillamente, porque lo dije en un consejo en el que usted no estuvo, a su consejera, que seguramente, lo expliqué ayer, entre mi incapacidad, la mía, no la de ella, mi incapacidad para explicarme y la suya para entenderme, debía estar el problema. Y que hacía usted un flaco favor, se lo dije, a la lucha contra el maltrato femenino, utilizando de manera tan banal y ligera las apreciaciones que yo pueda hacer sobre uno u otro consejero, que ya le digo, les presupongo a la mujer un mayor entendimiento medio, no a todas, es obvio, que al hombre. Y además le pedía, además de disculpas, que usted, aunque no estuviese, hombre, estudiese las actas y ante tantos insultos como ha proferido, o cree usted que tiene patente de corso, somos alternativa para llamarme todo lo que aquí se me ha llamado. Corrupto, sinvergüenza, chulo, dictador, prepotente, soberbio, todo eso ha pasado en este pleno. Yo quiero creer que si eso vuelva a suceder, usted exija a quien quiera que lo haga públicas disculpas, como me las pidió a mí, que las pedí solamente si se sentía ofendida, no porque realmente creyese que hubiese motivos para ello, ni mucho menos para ser tallado o calificado de conducta machista aquella observación. Y eso es un asesinato de imagen al que se suman de una manera no solamente gratuita, falaz, sino injusta. Tiene la palabra el representante del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Yo decía al principio, pero a medida que va surgiendo el pleno, lo voy a decir otra vez. Me entristece muchísimo que el pleno derive en cosas que no tienen nada que ver con la incautación de la basadora y se empiecen a echar en cara cosas que no tienen nada que ver con el pleno de hoy. Realmente me entristece, por parte de todos. Señor presidente, y usted primero. Mire, al final, efectivamente, usted no ha contestado las preguntas que yo le hice. De 12 no contestó a 10. Pero bueno, como sabemos que siempre tiene la manía de corregirnos a todos, porque usted debe ser aquí Dios, los demás no nos enteramos nunca, y cuando no le gusta lo que le decimos, o no nos enteramos, o estamos desactualizados, o no trabajamos. Mire si hemos trabajado y estamos actualizados, que fuimos capaces de buscar hasta el año 71 los documentos que había en relación a este tema. Cosa que usted, por cierto, se enteró por la prensa de que había un documento firmado por el Ayuntamiento de Lleida autorizando el tema. Fíjese si estamos actualizados, que fuimos capaces de ir al año 71. Cosa que usted parece ser que no ha hecho porque no me ha contestado ni me ha respondido si conocía ese documento. Pero bueno, da igual. Mire, usted como siempre recurre, y lo he dicho antes, a informes externos de abogados. Pero estamos en lo mismo. O sea, usted siempre, cuando no le interesa lo que hay, recurre a informes externos constantemente. Bueno, ya es una manía que tiene tal. Mire, usted habla de que solo había dos opciones en cuanto a la incautación. Una decía que era la clausura y el desabastecimiento. La otra, la incautación. Pero no he ido a hablar nunca de la más sencilla para los ciudadanos y para todo el mundo y para evitar todo este circo, como bien decía su compañero de filas. Mire, usted podía esperar a la recepción por parte de la Intendencia de la obra. Usted podía haber hecho otra cosa muy simple, que ya que usted declaró la emergencia hídrica en la isla, podía haber declarado la obra de emergencia y llevar la canalización hasta Montarroja para dar suministro. Mire qué fácil ha tenido, como la primera obra primordial de su emergencia hídrica hubiera sido esa. Y nos hubiéramos evitado todo esto que estamos haciendo aquí. Y usted que presume tanto de las inversiones de canal, que usted lo ha hecho todo, fíjese qué fácil. Usted declara emergencia hídrica que lo ha hecho. Obra de emergencia y la primera obra que hace es llevar la canalización para los vecinos. Y nos hubiéramos evitado toda esta historia y todo lo demás. Y le digo más, mire, usted no, al final este pleno no ha servido para nada, porque usted lo que ha hecho es ponernos ahí unas exposiciones de declaraciones judiciales. ¿Y aquí qué nos ha contestado? O sea, ¿dónde está el carácter político de esta sesión? ¿Dónde están las respuestas políticas que a mí me interesan como partido, a nosotros, el Partido Popular, en cuanto a respuestas políticas? A mí lo que han declarado la gente es que me da igual, pero eso lo en la prensa. Y quiero que nos conteste a las preguntas. O le hago otra. ¿Por qué usted no declaró esta obra como de emergencia hídrica para hacerla la primera, primordial? ¿Y han pasado cuántos años lleva usted a la presidencia? 6 años. 7. Y no se le ha ocurrido eso tampoco, señor presidente. No nos acusa además de que no nos enteramos, porque mira la cantidad de lagunas que tiene este caso. Y repito, me entristece que acabemos el pleno echándonos en cara temas que no tienen nada que ver con la desalación y aquí seguimos sin saber al final qué es lo que ha pasado, por qué esto, usted tomó esa decisión y por qué no intentó mirar otras opciones y no llegar a un juicio, porque al fin y al cabo, mire cómo acabamos siempre, con juicios y con historias. Por favor, párense a pensar, intenten solucionar el tema y de luego, mire, una cosa que quería de agua. Sí, una petición rápida. En particular, en ningún momento se citó la dimisión del presidente. Lo único que hemos hecho, como hemos pedido con la Cueva de los Pérez, es pedirle que ceda, igual que cede los centros, igual que cede el SPE, la presidencia. Tenemos un punto después en el orden del día para eso. No, pero eso quiero explicar, para que no. No, pero si después abordamos ese punto, de verdad. Sí, pero permítame. Se lo digo porque usted puede hacer acusaciones a todo el mundo y yo quiero dejarlo claro. No, a todo el mundo no. Señor consejero. Terminado su tiempo de intervención y si no fuese porque hay un segundo, tercer punto en el que vamos a hablar precisamente de esto, no le interrumpiría. Yo aquí el único le dije que ha pedido mi dimisión como presidente por esto ha sido a Tomás, a usted no me ha referido. No vale, por eso, me presidente, espera mi último turno, gracias. De acuerdo, muchas gracias. No ha sido el único, pero no me refería a usted, desde luego no. Mire, don Ángel, yo no he respondido a muchas de las preguntas que usted hacía porque entiendo que están respondidas todas aquellas a las que no le respondí, al menos en su caso. Hay una que sí acaba de hacer. Y usted dice que no le diga que no se entera. Bueno, pues no le voy a decir que no se entera, pero voy, creo que a demostrar, sin ninguna acritud, que no se ha enterado de lo que le voy a decir. No sé si porque no ha estado atento, sino porque no lo he dicho hoy, porque lo he dicho en otras ocasiones. Su pregunta, la única que ha tenido sentido, es que ¿por qué no declaramos la emergencia de esas obras para llegar? ¿Sabe cuál es la respuesta? Que hemos declarado la emergencia de esas obras para llegar y son esas obras declaradas de emergencia que estamos haciendo las que nos ha paralizado Club Lanzarote, empresa privada, para impedir que esta administración pública llegue. Y lo he explicado en el Pleno, lo he explicado en el Consejo Insular de Agua, lo he explicado públicamente y lo he explicado en todas partes. No sé dónde está usted. Permite una no digo justicia. Que sea usted torpe, ni tonto, ni nada que se le parezca. Solo digo que no se ha enterado, es verdad, se está enterando ahora. Pues eso es así, la diferencia está declarada, don Ángel. Repito un inciso. Después, don Ángel. Venga, por alusiones, pero es verdad. Usted me pide que declare algo que ya está declarado. Pero diga usted la verdad, ¿eso fue antes de la incautación, cuando Club Lanzarote puso ese problema, o después de la incautación? Que eso es importante. Porque usted tuvo 6 años para declarar las obras de emergencia y no lo ha hecho. Si usted me dice que Club Lanzarote impide hacer esas obras después de la incautación, pues acá sí está en su derecho. No diga usted la verdad. Mira, la fecha con precisión de cuándo fue o no, no se la puedo precisar en este momento, si fue justamente antes, si fue justamente después. Tanto si es antes, usted está reconociendo que era lo procedente, como si es después, es igualmente procedente. Si acaso más urgente, porque era más tarde. Por lo tanto, ¿qué me está contando? tiene la palabra el representante de Podemos. Sí, también por alusiones, primero contestar al señor Echedey para trasladarle únicamente pues que la ingrata labor que está desarrollando como mamporrero oficial de Coalición Canaria, la verdad es que le queda un poco grande. Señor consejero, no le permito que usted se dirija en esos términos a ninguno de los consejeros de esta institución. Le ruego, pida inmediatamente disculpas por el insulto que acaba de proferir al portavoz de Coalición Canaria. Pido disculpas. Muy bien, continúe. Continúo. En el pleno del otro día, yo hoy lo he vuelto a reiterar, usted parece que le duele mucho que le hayan dicho durante estos años expresiones como corrupto y como chulo. Yo no voy a decir, porque de verdad no puedo decir que usted sea un corrupto, pero creo que sí puedo decir que usted contesta como un corrupto. O que es lo mismo que decir, no contesta a lo que no le interesa. A las 2 preguntas que hice antes no me las contestó, no se las voy a volver a hacer otra vez porque entiendo que no le interesa. O a lo mejor se las hago al final, si me sobra tiempo. Pero bueno, lo voy a intentar con otras 4. Me encomiendo a la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, para ver si ahora tengo suerte y me las puede contestar. La primera de ellas tiene que ver con esa preocupación suya medioambiental, porque claro, yo ahora las han quitado, las imágenes de esos vertidos. Pero la pregunta que surge es, ¿el Consejo Insular de Aguas no tenía que ser el organismo que controlara que ahí no se estuvieran haciendo vertidos? ¿Dónde estaba el Consejo Insular de Aguas para no permitirle a Club Lanzarote realizar esos vertidos? Entiendo que era el organismo que tenía que hacerlo. Otras 3 preguntas que no se han hecho, no se han formulado, entonces espero que ahora, a ver si suerte, apúntelas. Van a ser 3 más, además de la que le he hecho del Consejo Insular. Primera, ¿quiénes y cuánto están cobrando de la comisión de seguimiento del contrato suscrito con Canal Gestión? Sabemos que la dotación anual es de 200.000 euros. Nos gustaría saber quién se está llevando ese dinero. Tercera pregunta. En el pleno de ayer se la dirijo al consejero Luis Arráez, porque fue algo que él comentó ayer, creo que tiene relación con esto y me gustaría que nos lo aclarara. En el pleno de ayer se nos dijo que había una modificación de crédito por parte del Cabildo de 550.000 euros que se iban a destinar al pago de una indemnización a Club Lanzarote por un litigio perdido en Montaña Roja. ¿Es así? ¿Lo anoté bien ayer o me despisté y era otra cosa? Y si es así, me gustaría saber de qué litigio estamos hablando. Y la última se la dejo para el final, la sorpresa. ¿Es más turno de intervención? ¿Es más turno, no? ¿El minuto de réplica? Vale. Mire, le voy a responder a las tres y a una que no le respondí antes. Fíjese usted, su encomienda a la Virgen de Granada ha surtido efecto. El Consejo Insular de Aguas durante todo ese tiempo, que tiene usted razón, es pertinente la pregunta, ¿dónde estaba? Pues mira, estaba donde mismo estuvo Inalsa y el ciclo integral durante todo el tiempo precedente a que yo tuviera no solamente responsabilidades, sino en este caso capacidad de maniobra, que como acabo de decir, fue justo un año antes de la incautación. Seguramente estuvo todo ese tiempo en el mismo lugar, ¿verdad? Nosotros lo que hemos venido es a corregir, es cierto, gravísimos errores con el ciclo integral del agua en el pasado. Eso nadie lo puede negar porque sería, porque es innegable. Pero los responsables fueron otros. Otros son los responsables de lo que ha pasado y nosotros y otros gobiernos que ha habido hemos sido los responsables de la puesta sobre la mesa de soluciones. Usted sigue, como dice mi consejero y portavoz del que estoy muy orgulloso, creo que ha tenido usted cumplida respuesta y la ha retratado muy bien cuáles son sus verdaderas pretensiones en este pleno. Decía, hemos venido a poner soluciones, usted ninguna. ¿Quiénes y cuántos cobran de lo que establece el pliego para el seguimiento del contrato? Pues todos los que lo están haciendo, con informes de fiscalización, de intervención del Consorcio Insular de Agua, cuyas cuentas son auditadas por los organismos pertinentes, que no obstante van consolidadas con las de este cabildo como las de todos los demás. Esto es una administración pública. ¿De acuerdo? Y afortunadamente el pliego fue tan bueno, entre otras muchas cosas que hemos explicado muchas veces, no solamente tiene un canon de un porcentaje de los ingresos, tiene un canon del ahorro. El otro día leía por ahí que qué pasa con estos molinos. ¿Con estos molinos qué pasa? ¿Que el ahorro no es para Canal de Gestión? El ahorro para el consorcio. Lo que se ahorra nos lo tienen que pagar como canon. Que se sepa. Tiene algunos cánones más, por ejemplo, si se van por encima del modelo. Estos vecinos, 6.000, quien más se beneficia, porque ellos tendrán pérdidas o beneficios. Pero al consorcio le tienen que pagar un porcentaje de los ingresos, no de los beneficios, de los ingresos. Es otro de los cánones que establecía el pliego de condiciones. Todas las subvenciones públicas, la mitad se las tiene que dar al consorcio. Con todo eso vamos a hacer el cambio de modelo energético. Y además nos tienen que pagar hasta 200.000 euros para controlarlo. Eso es lo que dice el pliego. ¿Y cómo se gastan? Pues a propuesta de la gerencia del consorcio, previa fiscalización de la intervención del consorcio, todo lo que se paga fiscalizado está, y son cuentas públicas como todas las demás. Y por último, efectivamente, a Montaña Roja, me extraña que usted no lo sepa, Montaña Roja hubo que pagarle, porque fue curiosa y casualmente el único de los contenciosos de los 30, ¿no? Es verdad que fueron como consecuencia de la modificación del plan insular, en este caso, de todos los pleitos que ha tenido esta institución con los promotores, con Montaña Roja perdimos. Y nos condenó la justicia a pagar 7 millones de euros solidariamente con el gobierno de Canarias por la modificación del plan del 91. Algunos técnicos de esta institución, esos cuyo uniforme usted se ha quitado, declararon públicamente que era una gran victoria que tuviésemos que pagar 7 millones de euros. Pues se pagó la mitad. Y el resto se alcanzó, y parte de esa mitad que hubo que pagar solidariamente con el gobierno de Canarias en pagos aplazados, deben ser los recursos a los que se refería el consejero ayer. Y el resto no se pagan si prospera. Es el convenio al que muchos de ustedes se han referido, que si hay que revisarlo, se revisa. No se preocupen. Lo revisaremos si hay que revisarlo, porque todo es revisable. Bien. Grupo Socialista. Sí, El quinto punto de mi primera intervención era la apuesta por la innovación tecnológica y la incorporación de las energías renovables en las tareas de desalinización con los dineros del Consorcio del Agua. Y en este punto, y en este pleno del día de hoy, venimos a hablar de Montaña Roja, presidente. Por eso no voy a entrar en el asunto de la Cueva de los Verdes, porque no toca. Pero sí le propongo que si ya tiene la solución, lo informe en un próximo pleno para no enterarnos por los medios de comunicación. Ahora bien, en estas transparencias que se han puesto aquí, se ha dicho de todos y cada uno de los procedimientos que se han seguido con Montaña Roja. Yo también tuve la oportunidad de leerme los 1000 folios, de hacer un resumen, para no estar remolcando tanto papel, y sí le puedo decir que en diciembre del año 2005, el Consejo Insular de Aguas requiere a Cruz Lanzarote, es el primer requerimiento en el año 2005, para que informe sobre la producción total diaria, quién le está vendiendo agua y cómo lo está haciendo, y que acredite la propiedad. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente el Partido Socialista va a seguir defendiendo, le gusta a quien le guste, el ciclo integral del agua en Lanzarote en manos públicas. Eso es lo que hemos dicho y lo vamos a seguir manteniendo. Y también quiero decir el tema de los lodos y del medio ambiente. Con el tiempo del cual disponemos no tenemos la oportunidad de decir todo lo que pensamos, porque tenemos que traer los escritos preparados y medidos para compasarlos en los 5 o los 7 minutos. Pero efectivamente sí le quiero decir una cosa. A aquellas personas que estuvieron en el Consejo de Administración en aquel momento, pues efectivamente se tramitó el expediente. No se llegó a tiempo, pero mire, le puedo garantizar que nos pasó esto porque nos dejamos asesorar al principio por el mismo asesor que le asesoró a usted en este asunto, que afortunadamente le cambiamos luego. Y en cuanto a el laudo, la información que yo también le puedo decir es que es un laudo por una planta de potabilizadora en la zona de Danubio por una obra que no se hizo, pero que ese laudo no lo gestionó precisamente ni el PIL ni lo gestionó el Partido Socialista, lo gestionaron otros. También quiero decir, si no lo sé, no lo conozco, no sé si es posible o si hubiese sido posible que entre la llegada de Canal Gestión, refiriéndonos a Montaña Roja, entre la llegada de Canal Gestión en el año 2013 y la incautación en septiembre del año 2014, no se hubiesen podido realizar las obras de conexión de la zona de Montaña Roja para no tener los problemas que hemos tenido en estos últimos tiempos, en los cuales nos han presentado una paralización y no ha sido posible ejecutar las obras. También me imagino que se debe de tener en cuenta si se disponía de los dineros o no se disponían de los dineros para hacer la inversión de ese tramo de 1.500 metros. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Bueno, me va a permitir que retome, porque le dije que iba a responder a una pregunta de las anteriores a don Carlos Meca y no lo hice. Me despisté. Mire, yo tengo la mala costumbre de terminar entablando amistad con todos los profesionales que trabajo, o con casi todos. Llámese Héctor Fernández, llámese José Juan Lorenzo, espero que en breve Eric, llámese Ignacio Calatayú. Lo que entiendo, habrá querido decir el letrado, pregúnteselo usted, es que, como siempre, he recurrido a los servicios de cada uno de ellos por su profesionalidad y ni los conocía a ninguno de ellos la primera vez que se empezó a trabajar. Y esa es la razón. Yo no he negado nunca, ni puedo negar lo obvio y lo efectivamente, como usted dice, evidente, que mantengo amistad con todos cuantos les he nombrado, incluido ese letrado, pero es una amistad sobrevenida, consecuencia de, y desde luego no la voy a ocultar. Se me olvidó un apunte también, adivine usted, ¿quién fue el letrado que llevó ese pleito del Plan Montaña Roja que nos costó 7 millones de euros a esta institución que tanto fue aplaudida por los servicios jurídicos internos? Don José Juan Cruz, lo de la Cueva de los Verdes se lo respondo ya. El único plan con la Cueva de los Verdes es cumplir con lo acordado, que es pagarles el canon. No hay ningún otro plan. Lo estamos haciendo de manera rigurosa y punto. Ese es el plan. Y cumpliendo con nuestras obligaciones, aquí no tiene por qué haber ningún problema. No espere que se lo explique en ningún otro pleno. Yo me alegro que el Partido Socialista se preocupe ahora de que el ciclo integral de agua se mantenga en manos públicas. Le repito que si llegara a salir los planes de su secretario general, hoy estaría privatizada. Con aquel plan que presentaron a la opinión pública, una inyección privada con participación de capital privado, no vía concesión. No, no, participación en la empresa de entre 60 y 80 millones de euros. Se lo puedo traer en otro pleno si usted quiere, que defendió el secretario general del PSOE, Carlos Espino, en público y en rueda de prensa. El ciclo integral del agua en manos públicas, su propiedad, está garantizado los próximos 28 años, porque ya es así si nadie lo cambia. Procure usted que nadie lo cambie. No, no tiene por qué preocuparse en estos momentos de otra cosa. Yo no he querido, don Juan Cruz, meter más leña en el fuego, porque usted sabe que usted es uno de los que tiene los bienes embargados, o preventivamente, en esos consejos de administración. ¿Verdad? Hombre, que usted diga que eso es consecuencia del abogado que nos asesoró cuando ya estaba incautada la empresa, hombre, por favor, un poquito de consideración y de respeto a la inteligencia. Que la empresa fue intervenida por la nefasta gestión que hizo el Partido Socialista, lo expliqué antes, durante 30 o 25 años en esta isla, que donde ostentaba la máxima responsabilidad. Es verdad que miraba para otro lado porque quien llevaba a Inalza era el PIL. Pero ustedes presidían esto. Eso fue lo que les llevó a la intervención de la empresa por la justicia. Y que usted diga que eso es culpa de quien luego asesoró cuando se produjo la incautación. Hombre, un poquito, de respeto a la inteligencia de los ciudadanos y de justicia con esta persona, que ya está bien, ¿no? Y en cuanto a por qué no hicimos eso en el año 2009 o 2013, yo no sé qué parte no ha entendido usted. Es que no podíamos ni siquiera intervenir porque no llevábamos el ciclo integral del agua, que lo llevaba la justicia. Y además no había, ni la llevábamos ni teníamos capacidad. ¿Cuándo la tuvimos? Cuando levantamos el concurso, pagamos la deuda y vino Canal Isabel II y dijo, y además, no 15, 56 millones de euros. A partir de ahí hemos tenido capacidad para hacer todo eso y todo lo que se está haciendo a lo largo y ancho de la geografía insular, que a Dios gracias, antes de que acabe la legislatura, no sé si yo estaré aquí, va a aflorar con toda la potencia que la verdad tiene cuando se abre camino. Nada más. ¿Tiene usted un minuto? No, tiene usted un minuto. O menos, sí. Después, no, ya se lo voy. Tiene usted un minuto al final, ciudadano. Bueno, le voy a dar la razón a Ángel. Igual extiendo el minuto. Le voy a dar la razón a Ángel del Partido Popular, en el que dice que esto es para hablar de Montaña Roja y no de la pésima gestión del PSOE y del PIL, socios durante los años 90 y lo que hicieron con Inalza. Ahí te doy la razón a ti y a Pedro Sanginés en este caso. La cuestión, lo que pasa aquí es que el plan parcial es por donde hace agua todos, donde usted reconoce que lo firma aun sabiendo, como dijo ahora mismo, que estaba mal. Ese es el verdadero problema. Sigues con que, escudándote en lo que dice el secretario, pero claro, coges determinadas cosas y coges lo que te interesa en su declaración, como haces con el diputado del Común, donde te acabo de mostrar en un papel que dice lo contrario a lo que tú afirmas, a lo que usted afirma, disculpe. Y Sanginés, desde Ciudadanos, lo único que podemos hacer, o lo que te podemos recomendar, es que intentes llegar a un acuerdo con Club Lanzarote, respetando, uno, el convenio, y que probablemente pase por tener que mejorar junto con ellos la canalización y aceptarle las tarifas de precio. Y por último, para responderle al PSOE, yo tengo, sé cuál es el plan de la Cueva de los Verdes, es pagarle la matrícula a Marcia Acuña para que estudie Derecho y pueda él colocarlo en el Tribunal Superior de Justicia. Hombre, aquí ya tenemos un profesional del humor, pero está haciendo usted sus pinitos. En el día de hoy. Mire, no podemos aceptar precios, no podemos aprobar en el consorcio, ya lo he explicado antes, lo repito, si alguien no le ha quedado claro, porque no sería legal. Por lo tanto, lo del acuerdo, sí, estoy de acuerdo con usted, al menos con carácter transitorio, y lo estamos intentando. Estamos en conversaciones que retomaremos en los términos que antes dije. Yo no puedo aceptar que usted haya demostrado absolutamente nada de lo que dice haber demostrado, ni muchísimo menos que yo haya afirmado aquí públicamente, como usted ha dicho que dije, que tomé decisiones a sabiendas de que estaban mal. Eso es rotundamente falso, está grabado y en ningún momento lo he dicho, aunque usted se empeñe en que sí lo he dicho. No podrá demostrarlo sencillamente porque no es verdad. Nueva Canaria, si quiere, voy a hacer uso de su minuto, si no, pues pasamos. Sí, muy brevemente, señor presidente. y compañeros consejeros. Bueno, vamos a ver. La ley de ordenación sanitaria de Canarias del 11 al 94 establece en su artículo 25 responsabilidades a las administraciones públicas, como los cabildos, sobre la protección de la salud. El no haber solicitado un informe a Salud Pública, bueno, hace poco por una bacteria que cayó en un estanque de aguas, la que se ha armado, que es la que tenemos todos en el intestino. Señor presidente, creo que tiene usted la obligación, porque en la sección 1 de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias se establece, tiene usted la obligación de pedir un informe a Salud Pública sobre esos lodos, contaminación y todo eso, etcétera. Y en segundo lugar, coincido con mi compañero del Grupo Mixto, don Benjamín Perdomo, en que se debe hacer todos los esfuerzos necesarios para tratar de llegar a una negociación en lo posible para evitar los posibles problemas que pudiera tener todo este tema. Nada más, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, consejero. Me dice el sentido común que el Consejo debe haber ejercido esa competencias, a menos de que están detectadas. No venía hoy preparado para la respuesta a eso, sí para lo que hemos hecho, pero me informaré al respecto. Juraría que sí, porque me consta que de un tiempo a esta parte estamos siendo bastante diligentes con esta cuestión, entre otras cosas porque lo tenemos denunciado en los tribunales, ¿no? Tomás, somos. Sí, para terminar, a nosotros sí nos parece interesante conocer, y no porque, insisto, porque queramos hacer ningún tipo de asesinato de imagen, ni tampoco porque tengamos ninguna obsesión personal con nadie, pero saber, usted está imputado, bueno, gracias parece a los cambios legales, ahora se llama investigado, llamémosle X, pero sí nos gustaría saber en qué fase del presente proceso considera el presidente del Cabildo que debería apartarse de su cargo. Usted a eso me respondió con una pregunta, diciendo que cuándo creo yo que usted debería volver. Yo pensaba que esto de las preguntas, pensaba que el consejero Vázquez era el único gallego, con todo mi respeto para los gallegos, pedido por el tópico sobre este tema, pero yo lo de cuándo creo yo que usted debería volver, eso lo dejo a su juicio, a su oportunidad, pero yo a mí me gustaría saber en qué fase del presente proceso, y creo que a los ciudadanos también, considera el presidente que debería apartarse de su cargo. Muchas gracias, consejero. Pues yo sí lo voy a responder a la gallega. No sé en qué fase del proceso. Sí sé en cuál no. Y en esta no. ¿Vale? Porque yo ni siquiera estoy imputado, como usted bien sabe, y pudiera resultar, de repente, que sencillamente se archiva esta investigación. La pregunta que yo hacía tenía mucho sentido, porque si usted alcanzase su propósito, resultase que simplemente por estar investigado y yo dimitiese, mañana resulta que a 8 meses de las elecciones, quien las ganó ha perdido la presidencia por atender sus deseos, resultando a lo mejor 2 semanas después desinvestigado. Sería tremendamente injusto, estoy convencido que usted estará de acuerdo conmigo en esta reflexión. O tal vez no, todo es posible. Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. A mí me gustaría decirle algo a los señores del PSOE. Hoy se descuadran aquí diciendo que ellos no están a favor de que el servicio se privatice y resulta que en la legislatura pasada votaron a favor del servicio y de la incautación. Entonces yo le pregunto lo mismo, ¿qué PSOE nos encontramos hoy? ¿Cuál de los PSOE está votando hoy? ¿O cuál de los PSOE votó en la legislatura pasada? Es que siempre se juegan con lo mismo, insisto, y está aquí el acta donde estaban a favor de privatizar el servicio y de la incautación. Y resulta que dicen que no están a favor. Bueno, yo creo que eso van a tener que aclararlo, no a mí, a los ciudadanos. A mí, yo no tengo mucho interés que lo aclaren, porque ya sé cuál es su postura. Mire, tengo aquí el acta, señor Pedro Juan, está aquí el acta donde lo dice, pero bueno, da igual, no vamos a entrar a eso. Mire, señor presidente, nosotros no vamos a pedir a su dimisión. En primer lugar, porque nosotros lo que criticamos es las formas que se han utilizado para hacer esto. Y no entramos en el tema, porque entendemos que si efectivamente había irregularidades, puede ser que la ley o usted o el estatuto del consorcio le otorgue ese privilegio, pero simplemente eran las formas y entendemos que si efectivamente había irregularidades, concluye, señor consejero, no costaba nada coger todo y llevarlo al juzgado. Mire, y solamente vamos a pedir que rápido, que cede usted la presidencia, como hemos pedido que lo hiciera en la Cumbre de los Verdes, que por cierto vino muy bien usted se apartara del tema de la Cumbre de los Verdes, pero bueno, hace muy sencilla, posiblemente tenga casi más tiempo de defender, como dice usted, su investigación judicial, casi le hacemos un favor. Entonces yo le pido simplemente que ceda, igual que lo hace en EPE y en SPEL, y ha hecho con la Cueva de los Verdes. Muchas gracias. No, con la Cueva de los Verdes no he hecho nada de eso. Lo que sí hice fue algo sin precedentes, y es profesionalizar la gestión de las empresas públicas estratégicas más importantes de esta isla, todas ellas. En la SPEL nombramos consejero delegado al jefe de estudio y profesor de marketing turístico de la Universidad de Turismo de Lanzarote. Al frente de los centros turísticos coloqué a quien se hizo con la plaza en aquel entonces de gerente frente a 400 candidatos, José Juan Lorenzo, al que finalmente nombré consejero delegado. Y al frente del Consejo Insular de Aguas y del consorcio están también dos profesionales, con ninguno de los cuatro me ha unido a lo largo de mi vida, ningún vínculo personal siquiera, como tampoco con el letrado Ignacio Cratollí. Están todos ellos al frente porque ha sido una máxima en mis responsabilidades públicas poner al frente de entes estratégicos, técnicos que realmente tengan capacidad acreditada para asumir la responsabilidad que deposito en ellos. La Cueva de los Verdes yo no me he apartado a ningún lado. Y mire, yo no soy... No me refería a eso. Bueno, lo han tenido muy mal. Es posible, señor. No, yo no me quité de medio de la negociación tampoco. Si entendí mal, se lo aclaro también. Yo no me he quitado de medio de ninguna negociación. Está usted confundido. Bien, yo no soy quien, ni me compete a mí defender al Partido Socialista, Dios me libre, ¿no?, que tiene bastante que callar en relación con el ciclo integral del agua, como antes dije, pero hombre, ellos, en honor a la verdad, creo, salvo que usted me lea algo distinto, estuvieron a favor de lo que usted llama privatización, la externalización del ciclo integral del agua, pero no hay ningún acta en relación con la incautación que vincule al Partido Socialista, que yo sepa, y lo vote. Las cosas como son, y me gusta ser justo en ese sentido. Podemos. Sí, por último decir, la verdad es que el profesional de, si hay un profesional del humor aquí, está demostrando que es usted, señor San Ginés. Primero por decir que no está imputado, que está investigado, la cuestión semántica que con la que tanto juega habitualmente. Son sinónimos, señor presidente, está usted imputado. Ahora se llama investigado, pero es la misma cosa. Y segundo, deje de mentir de una vez, vuelve a decir ahora que el letrado de Montaña Roja es ese de la camiseta, pues miente usted. El letrado de ese caso era un abogado de Las Palmas que contrató este cabildo para ese pleito. Deje de mentir. Me da mucha pena, la verdad, que finalmente, como ha transcurrido este pleno, traíamos un montón de preguntas. Me ha contestado solo, creo, que a dos. Así es, amigo de San Ginés, y lo de los 550.000 euros. Nos vamos a quedar con las ganas de saber, pues, si ya recuerda quién dictó la resolución de la incautación. Nos vamos a quedar con las ganas de saber quiénes están cobrando esa comisión de seguimiento. Usted me dice que lo miren en unos papeles. Nos vamos a quedar sin saber por qué no se dio al consorcio para que fuese él quien gestionara esa planta, que podía hacerlo perfectamente, contratando trabajadores, subrogándose lo que tenía. Señor consejero, su minuto de tiempo. Y por último, una última pregunta, a ver si también me la contesta, que tengo curiosidad. Ignacio Calatayú... No sé qué concluir, señor consejero. Sí, la última. No se lo he permitido. La última pregunta. ¿Son Ignacio Calatayú, su mujer o su suegro, Felipe Fernández Camero, los arrendadores de la vivienda en la que usted vive actualmente? Bueno, yo creo que hasta el resto de consejeros se echan las manos a la cabeza porque a ver qué tiene eso que ver con el caso que aquí nos ocupa. Yo vivo en una vivienda de alquiler a quien me apetezca alquilársela y la pago todos los meses, punto. No sé dónde vive usted ni quién se lo paga, ni tampoco me interesa, ni creo que a los ciudadanos ni a los miembros de este consejo. Pero mire, es usted el que miente y grabado está, y lo puede comprobar si escucha la audición de este pleno. Yo lo que he dicho es que ese técnico, el que ustedes llevaban en su uniforme hasta ayer, aplaudió públicamente que tuviésemos que pagar 7 millones de euros por la pérdida de un juicio. En ningún momento he dicho que fuese él quien lo llevó, porque me consta que no fue él quien lo llevó. Así que no falte usted a la verdad ni me acuse a mí de mentir cuando es usted quien lo hace, y se puede comprobar. Y por último, es que la cuestión semántica no es semántica, es legal y muy importante, precisamente por la ley, precisamente por eso, por la torticera utilización que personajes como usted han venido haciendo de la figura de los, en mi citación decía querellado o imputado, por la utilización torticera que se venía haciendo de eso, que la ley ha venido oficialmente a denominarles investigados para evitar que individuos como usted se aprovechen para minar la imagen de aquellas personas que sencillamente están siendo investigadas hasta tanto se hable o no un juicio oral en el momento en el cual sí estarán imputados. ¿De acuerdo? No es una cuestión semántica, es una cuestión formal. Don José Juan Cruz, a él a lo mejor sí le permito, se extienda algo más de un minuto, porque antes me pidió la palabra para una alusión que ciertamente hice y además le corresponde el minuto de tiempo. Le ruego no se extienda tampoco más allá de los dos. Voy a intentar hacer breve. Mi asesoramiento me refería antes de la intervención. Y además también cuando me refería a las obras que se podían haber ejecutado entre el año 13 y en el año 14 con la incautación, me refería porque el contrato con Canal Gestión, y me sirve la respuesta para el señor Vázquez también, el contrato que hizo el Consorcio del Agua el 23 de mayo del 13, contrato de gestión del servicio público, concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización. Por lo tanto, que yo entienda, aquí no se ha privatizado nada. A la vuelta de 27 años, revierte de nuevo esas infraestructuras y ese servicio en el Consorcio Insular de Agua de la isla de Lanzarote. Y en cuanto a las manifestaciones del presidente de los bienes embargados, efectivamente, este quien les habla tiene los bienes embargados, al igual que los tienen los de Coalición Canaria y los del Partido Independiente de Lanzarote. Bien, pues, Ángel, por favor. Gente, usted me deja por 22 si no quiero que conste porque voy a estar por medio. Por favor, tengo derecho al... Voy a tardar 20 segundos. De acuerdo, perdón. De acuerdo, tiene usted 20 segundos para leer ese acta, o 30. Se meta claro. Díganos qué va a leer, por favor. El acta del 30 de diciembre de 2014. ¿De qué? ¿Acta de qué? De este pleno, de la sesión plenaria. De la comparecencia, sí, sí. Ajá. Contestación del Partido Socialista. Es para contestar al Partido Socialista, porque yo a lo mejor he dicho votar. Perdón, retiro, me he equivocado. Dice, Grupo del PSOE, y dice, queremos intervenir para dejar claro nuestro posicionamiento en el tema de captación de Montaña Blanca. Y en el fondo dice, al final todo, habla de Montaña Roja, perdón, habla de que el supuestamente le falta documentación para eso, pero en el fondo están de acuerdo. Eso lo pone aquí. Bueno, ya está. Ahí usted su aclaración. Se podían estar refiriendo a que en el fondo estaban de acuerdo con que a los vecinos del plan parcial Montaña Roja les lleva a pulpo. Porque yo no tengo que defender al PSOE. Por favor, no entremos en este debate. Está terminado el debate y las alusiones. Ha aclarado que no hablaba de una votación, de un pronunciamiento en torno a la incautación en sí, sino en el fondo. Y ya está. Vamos a dejarlo ahí. Bien, muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con la aparición de contaminación en la red de distribución de agua en la isla. Yo quiero entender que esta solicitud se produjo en un momento en que las cosas no estaban suficientemente aclaradas. Tienen ustedes un informe detallado y pormenorizado de Canal Gestión de cuáles fueron los hechos que acontecieron. Afortunadamente, no se detectó y sigue siendo un misterio el por qué apareció en un momento dado en uno de los grifos del colegio, efectivamente, como me ha trasladado don Gerardo, contaminación, como si la analítica hubiese sido realizada directamente, así me lo expresó, por telefónicamente, de una cloaca. Lo cierto es que ninguno de los análisis y contraanálisis posteriores, en solo unas horas, en ese y otros grifos y en toda la red, detectaron nunca ninguna bacteria E. coli, por lo tanto no sabemos qué es lo que pasó y por lo tanto no hubo que adoptar ninguna medida correctora, si preventiva en ese momento, suspensión y demás. Eso es básicamente lo que ocurrió y tienen ustedes un informe, lo digo porque si quieren lo leo, tiene 14 puntos, pero ustedes lo tienen y afortunadamente esto es una asignatura superada. Benjamín. Bueno, al respecto nada que decir. Porque aquí usted pues no tiene culpa. Eso sí, lo que sí nos gustaría aclarar es que nosotros vimos en todo el procedimiento que no había un protocolo de actuación, tanto de Canal Gestión en este caso, con Salud Pública, porque uno decía una cosa y otro decía otra, con lo cual creo conveniente que para el próximo pleno, o alguien, es decir, nosotros intentaremos llevar, si en la medida de lo posible, que se haga un protocolo de actuación para que conjuntamente trabajen y no pase lo que pasaba, de que informaciones que uno vertía, el otro decía lo contrario, con lo cual pues creo que eso es donde falló en este tema tanto Canal Gestión como Salud Pública y el consorcio. Muchísimas gracias, el consejero Nueva Canarias. Bueno, a mí es que este tema que se ha armado por lo de la Escherichia coli realmente me sorprende, cuando después resulta que salgo y, como se pueden ver en las fotos que yo mismo he publicado en mi portal de Facebook, me veo que Arrecife queda invadido cada vez que hay una lluvia, no solamente por 10 o 15 bacterias por litro de Escherichia coli, sino por cientos de miles y millones, y ahí nadie asume responsabilidades de lo que pueda suceder cualquier día de esto. O sea, el Escherichia coli es una bacteria que está en los residuos fecales del ser humano. Si recordemos la calle Real y sus aledaños, como la calle Colegio y todo aquello, cada vez que hay una pequeña inundación en Arrecife, aquello está lleno de cientos de miles de millones de Escherichia coli. Y nadie emite nunca un informe, ni toma medidas, ni prevé lo que pueda suceder. Esperemos que no tengamos que invocarnos a la Virgen de las Angustias, como decía el compañero de Podemos, que no hace falta ir tan lejos a la península. Tenemos en La Palma un barranco, se llama el Barranco de las Angustias, con una ermita preciosa, y podemos ir mucho más rápidamente a ponernos en sus manos. Me gustaría que el Cabildo, que también tiene responsabilidades y puede estar a Salud Pública, se elabore un plan de emergencia para el día que pueda surgir cualquier infección ante la cantidad de residuos sólidos que hay en las calles de Arrecife cada vez que tenemos una inundación. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. ¿Somos? Sí, quizás por la tardanza en la convocatoria de este pleno, bueno, y porque finalmente tenemos también información aquí, ha quedado un poco descontextualizado desde nuestro punto de vista, pero sí hay un tema que nos gustaría, por lo menos para que se prevea de cara al futuro, y es que la ciudadanía acoge mal cuando dos instituciones, dos organismos, por una parte Salud Pública, que decreta que hay una infección, que se debe cerrar, por tanto, el suministro, y luego las informaciones posteriores que hablan de que esa infección no existió. Claro, el ciudadano de a pie se queda boquiabierto. ¿Pasó o no pasó? Seguramente que una cosa es la muestra que tomase en primer lugar Salud Pública y luego las que tomó Canal Gestión o los responsables del consorcio de agua de Lanzarote. Pero creo que, porque en medio también vimos un poco, me da la impresión, de populismo del alcalde que no le avisan, pero que se toma la botella de agua, en fin, una serie de cuestiones que creo que desde el punto de vista de la opinión pública, ante una cuestión que sí que llama la atención, como puede ser la contaminación, y que ya digo que genera alarma social, debemos estar mucho más cautos. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Tiene usted toda la razón, pero la verdad es que no puedo expresar sino mi impotencia sobre un misterio sin resolver, para el que no tengo capacidad de respuesta, ni creo que nadie la tenga. Don Ángel. Gracias, presidente. A nosotros lo que sí nos parece criticable es la falta de coordinación como en ese momento entre ayuntamiento, área de salud, entre otras cosas, y eso genera alarma. Nos felicitamos porque no ha ido a más, pero lo que sí pedimos es que estas cosas se puedan solucionar y sobre todo se corrijan en cuanto a la coordinación para evitar la alarma social y que el tema no vaya nunca nada más. Nada más. Gracias. Estamos de acuerdo. ¿Podemos? Sí, bueno, yo creo que de todo este tema lo que ha quedado de trasfondo, a pesar de que pareciera que pues ha sido un episodio aislado, yo creo que es una honda preocupación en la ciudadanía pues de que pueda volver a ocurrir o de que esté ocurriendo, pero no se esté controlando de alguna manera. A mí lo que me gustaría es pues contar con alguna garantía o con algún aval de que realmente las cosas se están haciendo bien para que los ciudadanos puedan estar tranquilos. Así que en ese sentido lo que sí me gustaría pues preguntarle, señor presidente, si usted pone la mano en el fuego, y cuando digo pone la mano en el fuego me refiero a si pone usted su puesto de presidente como aval de que desde que Canal Gestión se hizo cargo del ciclo integral del agua se están haciendo los controles pertinentes y esos controles están dando valores normales. Parece absolutamente improcedente su observación. ¿Partido Socialista? Sí, el Partido Socialista en esto tiene que decir que para este tipo de actuaciones existe un programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano del Gobierno de Canarias y un protocolo que está totalmente establecido y regulado según el Gobierno de Canarias de junio del año 2008, y ese me imagino que es el que se que es el que se puso en marcha para evitar e intentar de resolver la situación. Y como dijo mi consejero de Sanidad en una intervención en el Parlamento de Canarias, prefiero quedar colorado por un corte de agua que por una epidemia. Gracias. Bien, muchísimas gracias. No sé, supongo que Coalición Canaria no tiene nada que decir al respecto. En el pleno, en la convocatoria del pleno, hay dos puntos en el orden del día como tal para someter a su votación y ambos hay. Distribuya, señor consejero de la Presidencia, por favor, el informe de Secretaría en relación con este tercer punto. Tercer punto no, tercera petición de los firmantes de la solicitud del pleno extraordinario, en el que hay dos puntos: incautación de la cerradura, que ya hemos tratado; dos, aparición de contaminación en la red. Y dice, al terminar el escrito, además del debate sobre estos asuntos, pedimos que se someta a deliberación y votación, que Pedro Sanginés se aparte y ceda la presidencia del Cabildo del Consorcio Insular de Agua y del Consejo Insular. Yo creo que lo hicieron así, conscientes de que solo lo podían pedir que se vote, a sabiendas de lo que dice el informe jurídico que tienen en sus manos y que voy a pasar a leer en una parte más importante. Lo digo porque, bueno, algunos, como ha quedado demostrado recientemente, hasta con lo del École, algunos están obsesionados con que yo abandone la presidencia, incluso si mañana apareciese nuevamente una bacteria, ¿no? Pero claro, dice el informe así. Habla de la legislación aplicable, que se le ha pedido un informe en relación con este punto, lo hace el secretario accidental de este pleno. ¿Qué falta, una copia? Sí, están haciendo. Déjale la nuestra, por favor. En relación con este asunto, pues habla de la legislación aplicable. En el apartado primero dice que la ley de bases de régimen local, en su artículo 123, establece cuáles son las competencias del pleno y las relata desde el punto A hasta el punto P, que seguro que me van a agradecer, no se las lea, y entre ninguna de ellas está lo que aquí se pide, que se someta a votación. En el apartado segundo dice que el artículo 21 del Real Decreto 21/135/1997, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, establece: el presidente del Cabildo Insular de Lanzarote es el presidente del Consejo Insular y no está comprendido entre los representantes de aquel en la Junta General. Tercero, el artículo 11 de los estatutos del consorcio, que es el otro organismo del que se pide votar en este pleno mi apartamiento, que la presidencia del consorcio, dice así, que la presidencia del consorcio, que a la vez será de la Asamblea, recaerá en el presidente del Cabildo de Lanzarote. Cuarto, el artículo 53 de la Ley de Cabildos Insulares, que determina las atribuciones del pleno del Cabildo. Esta parte del informe no está desarrollado, vale. Bueno, no se desarrolla, pero se hace referencia al artículo que regula las atribuciones del pleno, ¿no? Como antes dije, entre ellas no está esto. Consideraciones jurídicas. Primera, y esta es la conclusión, la regulación de las competencias del pleno viene, como se dijo, en la ley de base de régimen local, y dado que el Cabildo de Lanzarote está acogido a la ley de grandes ciudades, del título 10, se le aplica el artículo 123, y en ninguna de esas atribuciones de pleno está la de remover o cambiar al presidente del Cabildo en los organismos o entidades de las que forma parte, por lo cual no es esta una competencia atribuida al pleno. En el mismo sentido, tenemos las atribuciones del pleno previstas en el artículo, donde tampoco se establece esta competencia. Segunda consideración, tanto los estatutos del consorcio como los del consejo recogen que el titular de la presidencia de ambos organismos corresponde al presidente del Cabildo y no prevé ni la elección ni la destitución del mismo, por lo que estamos hablando que el nombramiento que tiene el presidente es ope legis, es un término legis, perdón, se pronuncia legis, es un término jurídico. Tercera, la forma para que el presidente del Cabildo deje de serlo en estos organismos y entidades depende de su propia voluntad. Porque es verdad que yo puedo renunciar, que puedo delegar, pudiendo delegar sus funciones en otro consejero. pero esta es una facultad que es competencia propia del presidente y no se le puede imponer por otro órgano. Este es mi informe, no obstante, el órgano a quien corresponda la toma de decisión con mejor criterio decidirá. Por todo ello, señores consejeros, aunque en el escrito de solicitud de pleno extraordinario hay una petición de que se someta a deliberación y votación, yo voy a acceder a que se someta este asunto a la deliberación que ustedes quieran, pero no voy a permitir que haya ninguna votación al respecto. Es más, les pediría, en todo caso, que lo asuman, porque es lo que dice la ley, ¿no? Sin mayor discusión. Ya lo he dicho en muchas ocasiones y no quiero resultar ni provocador, ni presuntuoso, ni ninguno de los calificativos que se me han atribuido de manera tan habitual. Pero lo cierto es que para cambiar la presidencia del consorcio y del consejo tienen ustedes un instrumento, es el mismo que tienen para cambiar la presidencia de esta institución. Por lo tanto, lo saben, lo conocen, no me gustaría que lo hicieran, esa es la verdad, pero hay un instrumento legal para hacerlo. Benjamín. Hombre, en vista de que no se puede votar, que está en condición suya el apartarse, evidentemente, me voy a seguir manteniendo en lo mismo que hemos dicho. Desde Ciudadanos creemos que tiene usted que apartarse, no de la presidencia, pero sí puede delegar la presidencia del consorcio y del consejo. Y con lo cual vamos a seguir manteniendo la misma postura de que se aparte del consorcio y del consejo. Y para apartarse de presidente, evidentemente hace falta presentar una moción de censura para ello. Entonces, no sé si se va a votar, me imagino que no se votará, con lo cual esa es la actitud que nosotros vamos a mantener y la que vamos a seguir a pesar de no poderse realizar. ¿Nueva Canaria? Bueno, pues visto esto, visto este artículo, he visto la postura del señor presidente, pues me abstengo de emitir ningún juicio en este momento. ¿Somos? No, sobre este particular, pues si eso es lo que dice el informe, poco más. Nosotros sí, efectivamente, pero no porque, insisto, porque haya nada en contra de Pedro Sanginés como presidente de la vida, es que si yo estuviese imputado, pongamos, o investigado, también dejaría este acta y, por lo tanto, lo que decimos para los demás también lo decimos, o lo que decimos para nosotros mismos también para los demás. Pero en este caso, si no se puede votar, pues nada. No esté dando ideas, Tomás, que alguno puede tomarle por la palabra. Estoy tranquilo. Y pretender pues cualquier cuestión que a usted se le investigue por algo, de manera injusta, puede pasarle, ¿eh? Y al final será usted esclavo de su palabra. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Nosotros acatamos íntegramente lo que dice el informe, no puede ser de otra manera, pero yo antes quité explicárselo y al final no me dejó, y se lo voy a explicar ahora. Nosotros no pretendemos que usted presente una moción de censura ni que usted se aparte como presidente, que entendemos que por lo que usted dice, efectivamente, tendría que dimitir o mediante una moción de censura. Estamos hablando de que igual que ha cedido y delega sus funciones, tanto al EP como al SPEL, aquí, en vista de que hay un juicio por medio y usted está involucrado o investigado en ese juicio, ceda. Es lo que ceda voluntariamente y delegue en otro consejero para que usted tenga mucho más tiempo en dedicarse a su investigación y sobre todo en la toma de decisiones que le puedan perjudicar. Es que le queremos hacer un favor y usted no nos hace caso. La verdad que le voy a responder a todos al mismo tiempo al final. Si hay una manera en la que yo estoy dispuesto a cederlo. Podemos. Vamos a ver, entiendo que lo que pueda decir ese informe es que lo que se acuerda en este pleno no es vinculante y en ningún momento hemos pretendido que lo fuera. Lo que hemos querido es que este pleno diga públicamente que cree que usted debe dejar la presidencia de esos dos órganos, porque usted puede voluntariamente hacerlo. Así que entiendo que sí tiene que someter a votación y que si usted se empeña en que no se someta a votación, porque la ley dice que se tiene que someter a votación, siempre que se sepa que no es un acuerdo vinculante, no le estamos imponiendo nada. Estamos diciendo que este pleno se posicione sobre si cree que usted debe dejar la presidencia de esos dos órganos en función de todo lo que hemos estado hablando hoy y todas esas oscuridades que aún han quedado pendientes. Entonces, entendemos que se tiene que votar y si no, en todo caso, habría que votar si hay que votarlo. Pero lo que no puede ser es que usted unipersonalmente decida que eso no se vota. Pues sí, sí, sí puede ser y además va a ser así. Efectivamente, lo que dice la ley no es lo que usted dice que dice, porque usted podrá decir lo que quiera, pero el informe que usted está leyendo dice otra cosa distinta. Y lo que dice es que esto no es competencia de este pleno y, por lo tanto, no debe ser votado en este pleno. Esa es mi interpretación y, como soy el presidente, además, todos los que le han precedido en el uso de la palabra lo han entendido, salvo usted, que parece el más obseso con esta cuestión. Tiene la palabra el Grupo Socialista. El Grupo Socialista... En este asunto, cuando por parte del resto de los compañeros de la corporación en la oposición nos plantean la posibilidad de la firma, hacemos consulta de informes jurídicos verbales a varios juristas para que nos dijeran acerca de el contenido en cuanto y las consecuencias que podía tener en cuanto a la firma de esta solicitud. Y de hecho nos informaron lo que ahora nos acaban de entregar en estos momentos, diciéndonos que era nulo de pleno derecho. Por lo tanto, respetamos lo que está aquí reconsiderado en el informe jurídico. Muchísimas gracias. Bueno, yo lamento que uno de los consejeros de la institución no haya entendido lo que el resto de portavoces sí, cada cual ya ha expresado su opinión, la mayor parte de ellos favorables a, eso es verdad, otros no han emitido su parecer, el asunto no se vota porque así lo dice el orden del día. Se levanta la sesión.